La Retaguardia Radio. Es la única manera que yo tengo para quitarme 20 años de encima es hacerme por un momento conductor de A mí no me importa, que es como va, Juli, bienvenido a tu programa, Pedro Ramírez Sotero, allí también preparados como cada viernes a esta hora para hacer A mí no me importa, pero la verdad es que hoy es un programa súper especial, por eso también... nos metemos en el estudio. Sabemos que los pibes y las pibas que escuchan A mí no me importa están acostumbrados también a que quienes hacen este programa hablen de la problemática del gatillo fácil, de la desaparición forzada de personas, así que sabemos que se van a sentir también a gusto y parte y orgullosos y orgullosas seguramente de que este programa especial a 10 años del secuestro, la desaparición forzada y desde hace un tiempo también sabemos el asesinato de Luciano Nahuel Arrúa sea parte de este momento de la radio en una producción especial. Están aquí con nosotros y nosotras Vanessa Orieta y Mónica Alegre, que son la hermana y la mamá de Luciano, a quienes les agradecemos enorme y especialmente que estén aquí con nosotros, porque sabemos que son momentos especiales para las familias y además estamos haciendo el programa para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia a horas de la marcha y están además con toda la preparación de la marcha junto al grupo de familiares y amigos. Bueno, buenas tardes a todos. Bien cerquita. Están escuchando. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo va, Moni? Hola, bien, Fer. Buenas tardes. Buenas tardes a todos también, como dijo Vanessa, a los que nos están escuchando. Nos están escuchando a través de La Retaguardia y sabemos que algunas radios van a programar este programa especial en otros momentos. La gente mañana, hoy, para quienes nos están escuchando, quizás sea sábado cerca del mediodía y nos estén escuchando a través de FM Riachuelo, allí en el barrio de La Boca, en San Telmo, en toda esa zona de la ciudad de Buenos Aires, donde justamente estas problemáticas se viven también en lo cotidiano. Así que abrazo enorme para los compañeros y compañeras de Riachuelo, de la organización Los Pibes, y gracias por hacer espacio para este programa especial. Los números redondos a los periodistas nos atraen especialmente. Ustedes saben que en esta radio hablamos de Luciano, creo, no faltará la verdad si digo que todos los días en algún programa, en algún momento, y por alguna circunstancia se lo nombra a Luciano y a la causa. ¿Para ustedes es un número más o también encierra algo especial que sean 10 años? Lamentablemente, si vamos así fríamente para mí, ¿no? Es uno de los tantos pibes, viste, que fue víctima del Estado. En la visibilización, no, porque marcó y fue para muchas familias como un caso bisagra de que muchas familias dijeron, ¿por qué si esa familia, por qué si esa hermana, ese grupo de amigos pudieron, por qué nosotros no? ¿Por qué si ellos pudieron enfrentar y decir su verdad y hacerse escuchar, por qué nosotros no lo vamos a hacer? Y es así que muchas familias se han animado, rompieron ese tabú, a decir la policía lo mató, la policía lo reprimió. Y yo creo que eso, aunque a una madre le duela, pero eso está bueno, ¿no? Está bueno en el sentido que ayudamos a muchas otras familias a que ellos visibilicen también el caso de ellos. ¿Vani? Sí, un poco lo que venimos, lo que yo vengo diciendo. Lo más cerquita que puedas del micrófono. Dale. Un poco lo que vengo diciendo en aquellos programas donde me han entrevistado es que son 10 años que de cierta forma también traen la posibilidad, porque se está un poquito mejor también, que no quiere decir que se esté del todo bien, pero se está un poco mejor, con más fuerza y con más claridad. Como que nos encontramos en un momento en el que necesitamos empezar a mirar hacia atrás, a pensar, a analizar todo lo que fue sucediendo. Necesitamos como familia que sean condenados los responsables de la desaparición de Luciano. Ese es un derecho que seguimos exigiendo. Y para poder nosotros aliviar este dolor que sentimos ante tanta impunidad, bueno, nos hace falta poder avanzar en el proceso de investigación, que se puedan determinar las responsabilidades, tanto materiales, políticas como judiciales. Y bueno, y entiendo también que mientras digo esto, también digo que es muy difícil, que hasta es romántico pensar que en algún momento podamos lograr esas condenas, pero es nuestro motor, porque creemos profundamente que lo que estamos denunciando tiene las responsabilidades de todos esos actores. Realmente creemos que para que una desaparición forzada se mantenga a lo largo del tiempo, como fueron 5 años y 8 meses, y la impunidad durante 10, se necesita esa participación de estos actores. Y la justicia especialmente tiene una cuota de responsabilidad a la hora de mirar la causa judicial. Un poco también lo que intentamos es hacer el reconto de las diferentes cuestiones que fueron atravesando esta causa. No sé si es el momento este o si habrá otra pregunta, pero bueno. Vos dale con lo que tengas ganas de decir. Es el momento en el que se piensa cronológicamente, ¿no? Entonces recordamos que la desaparición de Luciano no empieza el 31 de enero del año 2009, que empieza con la negativa de Luciano de salir a robar para la policía, que esta negativa empieza a provocar en la vida de él, en la vida de un joven de 16 años, violencias sistemáticas, que una de esas violencias la sufrió en el destacamento de Lomas del Mirador, donde fue torturado física y psicológicamente. Necesitamos recordar que ese hecho puntual fue elevado a juicio, se condenó a un policía a 10 años de prisión efectiva. Necesitamos recordar que esa causa no fue volcada a la causa principal de desaparición forzada, que para nosotros es sumamente importante. Como si fuera otra cosa, como si fuera un hecho que no tiene nada que ver con lo que fue después la desaparición de Luciano. Es increíble, sí, eso. Sí, y ahí es donde otra vez volvemos a comprobar que no se nos está escuchando en nuestra denuncia, que no se está interpretando la desaparición de Luciano con un antes y un después. Recordamos también la actitud de la fiscal Roxana Castelli, la cual le dio la investigación a la misma policía que denunciábamos. Recuerdo cuando me tomó declaración con el policía Herrera a mis espaldas, escuchando todo lo que yo declaraba. Recuerdo que corrimos a esa fiscal y que intervino otra que decidió escucharnos durante 1 año y 6 meses, pinchando nuestros teléfonos. Que Herrera es uno de los policías que esa noche estaba, digamos, en la zona, en el destacamento, por lo que ustedes lo tienen como sospechoso. Vos, la primera declaración que hiciste ante una fiscal lo hiciste con ese tipo atrás tuyo. Sí, y con un tipo que no era cualquier tipo, porque tenía un rol muy activo en la causa y lo siguió teniendo ese rol activo, e incluso declarado por él en la misma causa judicial, en la cual él manifestaba que siguió investigando aún a pesar de que lo habían apartado de la investigación. Entonces no era cualquier policía, era un policía que estaba muy cercano a la familia o intentaba estarlo. Bueno, esto, viste, fueron 4 años de una causa en la justicia provincial donde el deterioro fue muy grande, donde nosotros fuimos muy amenazados, donde los testigos fueron muy amenazados. Los amigos de Luciano tuvieron que declarar bajo amenazas, entró gendarmería al barrio, todo fue violento. Tenemos que recordar que recién a los 4 años pudimos federalizar la causa y que se cambiara la carátula de averiguación de paradero a desaparición forzada, y que dimos un año de tiempo hasta que dijimos hasta acá llegó el plazo para el federal y ahora tenemos que avanzar nuevamente para que esta investigación continúe. Y ahí presentamos un segundo habeas corpus porque el primero nos lo habían rechazado apenas 5 días después de desaparecido Luciano. Hay que recordar que es rechazado por la mirada discriminadora y criminalizante de Banco, que siempre pensó que Luciano era un pibe chorro, que siempre... era el primer juez, el primer juez que intervino en la causa. 4 años. Entonces, bueno, ¿no? Hoy parece muy incorporado el recurso de habeas corpus, o al menos eso parece, pero en ese momento no, y nosotros tuvimos que hacerlo como pudimos y nos fue rechazado cuando creíamos que era nuestro derecho y quizás nuestra única herramienta para encontrar a Luciano. Uh-huh. Casi 5 años después lo volvemos a presentar y eso es lo que nos da la posibilidad de encontrar los restos. Vos sabés que... Y perdón, sí, Fer, dale. Porque en esta lógica del recuerdo, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué pasa? A 10 años pasa todo esto por el cuerpo. Uh-huh. Y recordar todo esto realmente da mucha bronca. Porque a los 5 años y 8 meses nosotros recuperamos restos de Luciano. Tuvimos que reconocer a Luciano por sus huesos. Tuvimos que reconstruir una historia por lo que nos indicaba... los peritajes que habían hecho sobre esos restos y hubo muchas otras pruebas que no las pudimos obtener porque no encontramos un cuerpo, porque encontramos restos, y esto también tiene que entrar en la cabeza de cada uno de los que esté escuchando, porque esto es perverso, que nos den los restos de Luciano es altamente perverso y provoca un daño también muy irreparable en la familia. Bueno, todos estos datos para mí a 10 años son más que importantes y hacen a esta causa como una causa que avanza, pero en el sentido de generar más impunidad. Me gustaría volver a preguntarte sobre esto que acabas de decir, de que la aparición de los restos a ustedes, lejos de sanarles algo, digamos, les resultó peor. No, a ver, es como... nada hay que mirarlo de una forma radical. Por supuesto que encontrar a Luciano fue dejar de buscar un desaparecido. Porque buscar un desaparecido es una incertidumbre enorme, es una forma de vivir la vida que no es vivir una vida precisamente, sino es como estar muerta en vida, porque todo el tiempo se presenta la imagen de ese familiar y se intenta buscar una respuesta, o se lo ubica en un lugar donde no está quizás, pero se lo ubica, puede estar teniendo frío, puede estar pasándola mal, puede estar secuestrado, puede estar muerto... hay millones de imágenes que vienen a la cabeza de una persona que está buscando a un ser humano que está desaparecido. Entonces, terminar con esa incertidumbre seguro que es saludable. Ahora, que a vos te entreguen los restos de tu hermano y que te formen un esqueleto y que vos tengas que conocer a tu hermano a través de reconocer restos óseos, es algo que nunca más se te va a ir de la cabeza. Es algo de una perversidad absoluta que viene siendo sistemática en la vida de esta familia y en la vida de un montón de otras familias que pasan por estas situaciones. Uh-huh. Yo te escuchaba decir también que vos crees que va a ser, no sé cómo lo dijiste textual, que quizás sea imposible que alcancemos un juicio donde se pueda saber qué pasó con Luciano, donde sean condenados los policías. Nosotros tenemos por aquí, y lo seguimos rotando, un separador de una vieja nota en algún momento que vos decías, yo sé que quizás nunca encontremos los restos de Luciano, y finalmente se encontraron los restos de Luciano. ¿No tienen esperanza alguna de, digo, porque, y tampoco intento conformarlas con esto, ¿no? Pero en la Argentina la justicia a veces llega 30 años, 40 años después. Sé que lo que les estoy diciendo es una barbaridad. Pero ¿ustedes hoy creen que no hay chance de que haya justicia y de que sepamos qué pasó en ese ratito que no sabemos? Permiso, Vane. No, esperanza... O sea, esperanza siempre vamos a tener. Las esperanzas no se pierden, ¿no? La tuvimos desde un principio. Pero eso no quita que nuestra lucha se base en eso, que eso sea el fin o la meta, la justicia. Siempre lo digo, una charla que tuve y que me senté con Vanessa una vez, que a veces Vanessa es muy así como, vamos a decirlo, como muy así, que te dicen las cosas que te duelen, y ella me dijo, porque me vio como que yo enfocaba todo ahí en esa justicia, y él me dijo, mamá, ponete a pensar, yo no es que te quiera hacer mal, pero quizás nosotros nunca tengamos justicia. Y eso fue después de haber encontrado los restos de Luciano, y después de haber llorado muchísimo, me di cuenta que sí, que tiene razón. O sea, enfocarse en eso, toda tu lucha que se enfoque en eso, no está bueno, porque si eso no llegase a pasar, vos te caes. Ha pasado con muchas familias que han basado su lucha en eso, y cuando eso no pasó, se caen. No, la lucha que me enseñaron los chicos y que me enseñó Vanessa y el mismo Luciano va por otro lado. Yo creo que la justicia la hacemos día a día, paso a paso, saliendo a la calle. Y bueno, yo ya tengo justicia. Quizás no la que quisiera y no la que yo pretendo, ¿no? Pero si te pones a pensar así fríamente, tenemos un policía condenado, 10 años. 10 años por torturar a un pibe, por quebrarle la vida. En 10 años él sale. Luciano no sale más. ¿Cuánto le pueden dar a un policía, a los policías? 10 años, 20 años. Si hacen una buena conducta, porque la ley es así, va a salir en la mitad del tiempo, 10 años, 5 años. Mi hijo va a seguir sin estar. Entonces, sí, no espero esa justicia. Yo creo y estoy convencida, y por ahí me equivoco, que la justicia, mi justicia, la hago todos los días. La estoy haciendo ahora, acá, hablando con, la voy a hacer mañana, mañana la vamos a hacer. Y yo creo que esa es la que vale, esa es la justicia que sirve, la justicia del pueblo. Esa es terrible, es lapidaria, y para mí es la que voy a seguir. No sé, por ahí estoy equivocada. Esa que está hablando es Mónica Raquel Alegre, es la mamá de Luciano Nahuel Arrúa. Nos está acompañando también Vanessa Orieta. ¿Vos querías decir algo, Vanessa? No, que también... perdón que te hinche con lo del micrófono, pero bien... Perdón, si me olvido. No, agregar algo, porque es también es esto, ¿no? Vamos pasando por procesos. Es así, como dice mi mamá, la justicia también tiene que ver con poder encontrar respuestas en diferentes lugares. Digo, nosotros hemos encontrado un respaldo social que quizás en otras causas no se da, y eso la verdad que nos alienta a seguir adelante, y es como en determinada manera pensar en un reparo. Bueno, la sociedad está mal, estamos muy mal, se piden cada vez más medidas represivas, violentas, pero hay un sector de nosotros que sigue en la calle, que sigue luchando, que analiza estas problemáticas, que acompaña casos. Entonces, bueno, ahí los familiares, cuando nos vemos acompañados, logramos tener un cierto reparo y una cierta forma de justicia. Después me parece que hay banderas que son innegociables. Nunca nosotros vamos a dejar de expresar que la represión estatal tiene nombres y apellidos, y que están al mando de estos sectores que mencionamos, por ejemplo, la desaparición forzada, ¿no? Que son los autores materiales, los políticos y los judiciales. Por supuesto, después entendemos que poder llevar a todos esos actores ante el banquillo y que sean condenados, se nos hace muy difícil, porque entendemos al mismo tiempo cómo se maneja la impunidad. Que lo veamos difícil y que nos digamos de hija a madre, yo le pueda decir, mamá, pensá que quizás nunca podamos encontrar la justicia que necesitamos, es simplemente, me parece, hacernos de un escudo para poder soportar un dolor que se puede llegar a dar, porque nosotros, nosotras somos dos mujeres que acompañamos un montón de otros casos en donde vemos cómo la impunidad avanza descaradamente y las familias quedan destruidas. Entonces, bueno, es como nuestro sistema de seguridad. Eso no quiere decir de ningún modo que nosotras bajemos nuestras banderas y que no sigamos acompañando la causa judicial, no acompañando hermanada con el fiscal y con el juez. No, estamos ahí pendiente de lo que sucede, diciendo no a lo que ya no vamos a permitir, revictimización de amigos y de familia, no. Sí insistir fuertemente en que se investiguen aquellas cosas que no se han investigado y que tocan intereses. Entonces, bueno, ahí está nuestro ojo puesto y al menos es poder pelear en una causa judicial para que no sea cerrada, para que no sea desvirtuada y que se mantenga la presión por parte nuestra. Digamos, lo que se ve alrededor es que las causas son muy manipuladas, a un extremo de ser cerradas escandalosamente. Entonces, bueno, continuar peleando esta causa y esta carátula me parece que a 10 años también es parte de la organización, de la lucha y del acompañamiento de todos y de todas las que se han acercado a nosotros. Les cuento a quienes nos están escuchando que estamos haciendo un programa especial aquí en Radio La Retaguardia. Esto debería ser el horario de A Mí No Me Importa. Lo es, aunque estén escuchando mi voz. Y que mañana, para quienes nos están escuchando en vivo, es la marcha que está convocada desde las 16 en Mosconi y General Paz para llegar a la plaza que hoy tiene el nombre de Luciano Arrúa, allí en el barrio 12 de Octubre, donde vivía Luciano y donde vive todavía parte de su familia. Y que esa marcha, nosotros y nosotras que estamos en medios populares, la vamos a transmitir en vivo desde las 17, calculamos que hasta las 20, pero nunca sabemos en estas jornadas por Luciano, en una cobertura conjunta que va a tener la participación no solo de quienes integramos esta radio, sino también quienes hacen La Colectiva, FM en Tránsito, Radio Presente, ahí lo veo a Nico Garral, que está también hoy acompañándonos, Radio Sur, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que por cierto desde el primer año impulsó que se hicieran estas transmisiones de las actividades que la familia determina cada año. FM La Caterva, nos van a estar escuchando en Catamarca a través de FM Estación Sur. Después vamos a hablar de Catamarca, de un hecho puntual, porque está Claudia aquí, una mamá, acompañando a Vanessa y a Mónica. Y por supuesto a través de Radio La Retaguardia seguramente se van a sumar un montón de radios. Lo que vamos a hacer también en estas dos horas, que ya estoy empezando a pensar que si ustedes quieren quedarse más tiempo, quizás sea más. Nosotros le pedimos a diferentes personas que las han acompañado desde el principio, en el medio, en los últimos años, que nos enviaran algunos audios para hablar acerca de Luciano, para hablar acerca de ustedes, de la lucha que han encarado desde familiares y amigos. Así que en algún momento se van a tener que calzar los auriculares, que sabemos que son incómodos para quienes no hacen radio, y van a escuchar voces seguramente reconocibles, aunque no se presentaran. Sí, yo quería aprovechar lo que venía diciendo Vane hace un rato, al respecto de lo que se ve muchísimo en la calle, con la gente que pide más seguridad y esas cosas que siempre escuchamos, sobre todo en los grandes medios. Y es muy loco porque año tras año vemos en las jornadas de Luciano o en las marchas mismo que cada vez se acercan más familias, muchísimas más familias que van conociendo estos espacios y es muy loco, ¿no? La diferencia entre la gente que pide más seguridad y que cada vez hay más casos como este, ¿no? Sí. Me parece que esa una problemática que nos obliga a tener que meternos mucho en la realidad de los barrios y en la realidad de los pibes y las pibas. También nos obliga a tener que relacionar esa problemática con la problemática de la inseguridad. ¿Y por qué? Yo pienso, ¿no? Yo pienso y comparto la idea. Hay una relación, porque se está aprovechando muy bien la problemática de la inseguridad para fomentar el miedo adentro de la sociedad. Y al mismo tiempo que se instala el medio, se instala la figura de un otro peligroso. El otro peligroso puede ser el pibe o la piba del barrio, puede ser un referente de una comunidad originaria, puede ser un trabajador exigiendo su fuente de trabajo, su sueldo. Y una vez que se dan esta combinación de sucesos, lo que aparece también, y en este contexto de cada vez más crisis y más desigualdad, las miradas que discriminan y criminalizan y atravesadas por el miedo, lo único que hacen esas cabezas es pensar violentamente. Por eso vemos que cada vez y de año tras año volvemos a discutir un tema que tiene que ver con la baja de edad de punibilidad de los niños, de las niñas. Porque digo, cuando decimos menores también ahí estamos cayendo en la trampa que nos plantea este sistema, porque ya la palabra menor está fuertemente criminalizada. Cuando vos decís un menor de edad, casi como que automáticamente estás pensando en un pibe o una piba potencialmente peligroso. Entonces tenemos que volver a recuperar los términos niñez, adolescencia, empezar a reivindicar los derechos fundamentales que tienen y que se ven violados sistemáticamente, y que eso lleva después a toda una combinación de problemáticas que atraviesan la vida de todas nuestros pibes, nuestras pibas. Lo que siempre también reiteramos, y que esto lo decimos todo el tiempo desde familiares y amigos, es que esta problemática no nació hoy, que esto es una problemática de la cual se han servido los diferentes gobiernos constitucionales para controlar la pobreza, que a medida que pasa el tiempo, por supuesto, vamos naturalizando cada vez más situaciones violentas, bueno, naturalizamos las primeras y así fuimos naturalizando cada vez más. Entonces, la verdad que no nos conmueve que estén linchando a un pibe de 13 años porque se robó un celular. No nos llama la atención que cada vez haya más pibes y pibas en el encierro. Directamente la pobreza es algo como que lo mencionamos, pero ni siquiera arriesgamos a preguntarnos qué corno es la pobreza, cómo se vive en la pobreza, cuáles son los padeceres y los sufrimientos de la niñez y la adolescencia. Bueno, nos vamos deshumanizando. Nos vamos deshumanizando totalmente, y lo peor es que al mismo tiempo vamos deshumanizando la figura de la niñez y de la adolescencia. Y se está avanzando cada vez más fuerte en el sentido de violentar la vida de este sector de la sociedad, que al mismo tiempo no es cualquier sector, es el sector más pobre. Entonces, como me parece que estamos cada vez más obligados a organizarnos, a luchar, a pensar, a armarnos de herramientas, a formarnos mucho, a formarnos fuerte y a empezar a defender. Sí, totalmente. Aparte, parece como si la sociedad le preocupara muchísimo más, por ejemplo, el celular, que el pibe que tiene que salir a robar porque no tiene otra alternativa, quizás. O también le importa más, se ve un montón en los casos en los que se pinta una pared, por ejemplo. Les preocupa mucho más una pared, un celular, que una piba o un pibe muerto. Eso también se ve un montón. Bueno, sí, y tiene que ver con estas cuestiones que me parece que tenemos que empezar entre todos a pensarlas y a buscar formas de enfrentarlas también. Hay que poner palabra para contrarrestar ese discurso que está fuertemente instalado, pero eso nos obliga a actuar con responsabilidad, a cada uno en el lugar que ocupe, pensar de qué forma poder, en conjunto con otros, bueno, desarrollar una tarea que permita esto, ¿viste? Ir buscando espacios de solidaridad y que nos encuentre con esta política en común, instalando claramente la problemática que sufre la niñez y la adolescencia. Que, a ver, digo, al igual que como se pudo lograr a través de la lucha de cientos y cientos de mujeres todas las violencias que sufrimos constantemente, me parece que como sociedad tenemos una deuda muy grande con la niñez y la adolescencia. Nos debería atravesar a todos en cualquier lugar que estemos ocupando esta realidad que están sufriendo nuestros pibes y nuestras pibas. Y hay que empezar ya a activar, porque digo, es posible que se arriesguen a bajar la edad de punibilidad. Y eso cuesta años revertir. Y las vidas que van a quedar atrás me parece que son muchas, ya son muchas y seguirán siendo muchas. No sé. Estaba pensando cuántos años, cuántas actividades por Luciano, cada tanto se da esta cosa de que el eje termina siendo la baja de la edad de imputabilidad, porque va y viene, han hecho muchos intentos diferentes gobiernos por bajar la edad de imputabilidad de los pibes, y bueno, esta también es una ocasión en la que eso está dando vueltas. Perdón, Fer, sí. y nos damos cuenta, ¿no?, que se utiliza políticamente esto, que esto es lo perverso de esta historia, que está cerrando un par de votos más o millones de votos más a costa de condenar la vida de niños y niñas. Ahí es donde nos tiene que empezar a hacer clic en el bocho hacia dónde estamos yendo. ¿Qué democracia estamos construyendo? ¿Esto es democracia? Obligar al que tenemos al lado, al que también empiece a pensar fuerte en estas cuestiones. No dejar pasar ningún momento para poder militar esto que... A veces ni siquiera le podemos poner palabra, porque digo, hey, estamos hablando de un sector que viene avasallado, que viene sufriendo la falta de derecho. Digo, cualquier barrio que se entre del conurbano, de cualquier provincia, apenas entremos vamos a ver en las condiciones que están nuestros pibes y nuestras pibas. Hay que empezar a reaccionar. Hay que empezar a entender que la pobreza duele, que la pobreza son millones de personas que viven o al costado de un basural, o que viven en casillas hacinados, o que... bueno, hay que empezar a pensar y nos tiene que atravesar la problemática de la pobreza por el alma, y no tenemos que esperar a ver una niña llorando en la televisión desnutrida. Porque digo, antes de eso pasan un montón de horror los pibes y las pibas. Sí, mirá lo morboso que es, como vos dijiste, que usan la pobreza para acumular votos, pero a la misma vez no están haciendo nada después de obtenidos los votos por tratar de arreglar con a eso que están haciendo, ¿no? Porque los niños, yo siempre lo digo, la otra vez lo dije, Como sociedad y como Estado estamos en deuda con nuestros niños. Yo vivo en la 12 de octubre. Dale. Yo vivo en la 12 de octubre y veo todos los días cómo mis pibes la tienen que pelear día a día, ¿entendés? Un pibe ya por ser de la villa no tiene derecho a un trabajo digno, si no es con mentiras, si no es que vive... sobre la avenida, pero si vos le decís vivo en la Villa 12 de Octubre y ya directamente no te toman, sos villero. Claro. Si no te sacás la gorrita cuando vas a pedir un trabajo, si no te vestís con un jean, con una camisita, no te toman. ¿Por qué tenés que ocultar tu identidad? Entonces también hagámonos cargo como parte de la sociedad que somos, que nosotros también nos están vendiendo. Como dijo Vanessa, nos están vendiendo un sobre así lleno de mentira y lo estamos agarrando. Nadie estamos haciendo nada por esos pibos. Desde el momento que nace no estamos haciendo nada. Ya de por sí un peque, como dice Vane, que nace ya está marginado porque el padre no tiene un trabajo, porque el Estado, antes de darle un trabajo, prefiere darle... una cuota de una cooperativa que no sé cuánto es ahora, magros pesos, pero no le da un trabajo digno. Tampoco se hacen cargo de tratar de arreglar el problema de los terrenos fiscales para que esa gente tenga un techo digno, una casa digna para ese niño. Cuando ese niño crece, la educación de ese niño tampoco se está haciendo cargo. Y si ese niño, que hay muchísimos en mi barrio que no saben lo que es ir a veranear, ¿qué estoy diciendo? Que no conocen el mar, que no saben lo que es el mar. Entonces, eso es tristísimo, que usen la pobreza de los pibes para su uso personal, en este caso para un voto. Y más triste es todavía que los marginen, doblemente triste que los señalen y los criminalicen. Los que estamos en esto, los que nos dimos cuenta, los que estamos en esta lucha, sabemos por los que peleamos. Los peques son el futuro y el único futuro que tienen es que nosotros tratemos de hacérselo un poquito mejor, de darle lo que esta sociedad hace vista ciega. No sé, yo el otro día veía en el espacio y la verdad que me llenó de alegría ver un montón de peques ahí que se reían, que bailaban y que encuentran un lugar de contención que en otro lado quizás no la tengan. Y hacen cosas y tienen ganas y participan y van a la huerta y están ahí y dibujan. Eso creo que lo tendríamos que hacer todo. Antes de criminalizar, antes de acusar, primero fijémonos qué podemos hacer por ese niño o esa niña, ¿no? Que de pronto, lamentablemente, la está pasando re mal. Mónica y Vanessa, la mamá y la hermana de Luciano Arruga, nos están acompañando en este programa especial de Radio La Retaguardia en el horario habitual de A mí no me importa. Nuestra operadora técnica es Natacha Bianchi, no sé si la conocen. Si no, se las presentamos ahora en el intermedio. Les propongo escuchar algo de música y volvemos y seguimos charlando y empezamos a escuchar los audios que nos han enviado para que ustedes también escuchen. Sale un bote a sufrir, es como Venecia sin ti. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Do

¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. Que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. La retaguardia. Me jodés que ya pasó una hora. Hoy nos propusimos convocar a gente a que nos mandara audios. Nos metimos en un lío importante porque porque todos querían participar de alguna manera y decir algo. Así que desde ya vamos a pedir disculpas si alguno de esos audios no sale. En todo caso, quizás puedan ser parte mañana de la Transmi. Pero bueno, vamos a empezar a escuchar algunos audios y seguramente va a ir motivando que nos metamos en algunas cosas particular de esta causa. Mi nombre es Pablo Pimentel, pertenezco a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Bueno, y en este nuevo aniversario, 10 años de la desaparición y aparición a los 4 años de Luciano Arruga, queremos saludar a Vanessa, a Mónica, a Mauro, a Mario, ¿no?, y a todos los familiares y amigos que vienen sosteniendo la búsqueda de justicia. Es un hecho gravísimo que sucedió en La Matanza, en Loma del Mirador, en el marco de la creación de un destacamento que los vecinos pusieron para mayor seguridad. Y vaya la hipocresía que los mismos que formaban parte de ese destacamento reclutaban en esos momentos chicos, por supuesto, chicos jóvenes y pobres, de los barrios pobres, para robar. Luciano fue uno de ellos, que le dijo que no. Y todos sabemos que los que estamos en este tema, ¿no?, de acompañar los procesos en los barrios, el decir que no es condenar a un armado de causa o a la muerte. Y en este caso, algo terrible, que fue a la muerte de una manera realmente cruel, previa detención, tortura, y sobre todo la tortura que recibió la familia, ¿no?, y el maltrato que recibió la familia en todos estos años de parte de la justicia. Bueno, va en este pequeño audio un fuerte abrazo para las dos que están en el programa, y alentarlas a que continúen. Nosotros vamos a continuar acompañándolas, si bien la causa ahora está en manos de otros compañeros y compañeras abogadas, que me parece bárbaro. Nosotros no vamos a dejar de estar como en la primera hora, como aquel marzo del 2009, cuando Vanessa se acercó junto a Damián a contarnos esto que había pasado. Un fuerte abrazo, las quiero mucho. Pablo Pimentel, está programado para difundir la, viste, te hace un resumen de la causa, y fue muy importante también. Sé que está claro que fue que es importante para ustedes, pero fue muy importante para difundir la causa en esos primeros meses. Sí, la APDH de La Matanza es un organismo importante en un partido tan grande como es La Matanza, en donde cuesta tanto poder organizarse y luchar, donde las problemáticas son realmente tristes y la verdad que hacen a que, bueno, sea complejo poder articular con otros espacios. Con Pablo se tiene una historia de mucho agradecimiento, digo, con todo lo que es APDH Matanza, pero fundamentalmente con Pablo Pimentel hemos recorrido esos primeros momentos muy difíciles en la causa de mi hermano, él acompañando codo a codo, ¿no?, estando conmigo en reuniones en el ámbito judicial, pero también en todo lo que tenía que ver con estas reuniones institucionales, con un funcionario, con el otro. Y la verdad que en ese momento ocupó un rol muy importante en mi vida. Antes hablábamos de esto, ¿no? Como, bueno, mamá, tené en cuenta, yo le dije a mi mamá en algún momento que podemos no llegar a en algún momento a conseguir esa justicia que buscamos. Uh-huh. Y esto actúa, ¿no?, como una autodefensa, como para no caer en la frustración. Claro. y deprimirnos. En el caso de Pablo, me acuerdo que cuando recién arrancábamos con la denuncia y arrancábamos con la organización visibilizando la causa y buscando a Luciano, Pablo me dijo unas palabras que a mí me quedaron grabadas en mi cabeza y que tenía que ver con esto de tenés que dosificar la fuerza, este camino va a ser muy largo. Y yo lo miré y le dije, bueno, pero no puede ser tan largo esto, no puede estar tanto tiempo desaparecido Luciano. Y Pablo me lo volvió a reiterar, me dijo, sí, Vane, esto recién empieza y va a ser muy largo este camino y va a ser muy duro. Y la verdad que fueron palabras que, por más que en ese momento me caían como un balde de agua fría, me sirvieron para siempre, porque, bueno, realmente se hizo muy largo este recorrido. Y hacía falta dosificar esa energía que se estaba poniendo tan fuertemente y toda junta en un momento en el cual se necesitaba, por otra parte, avanzar. Uh-huh. Así, ¿no? ¿Podemos seguir escuchando, Nati, audios en cuando vos digas? Te fuimos mandando ahí recién para seguir escuchando audios e ir metiéndonos en algunos temas. Como por ejemplo el de los medios de comunicación alrededor de esta causa, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado respecto del rol de nuestros medios, pero el caso de Luciano es un caso que ha llegado a traspasar esa barrera que en general, recién hablamos con Claudia, después la vamos a escuchar a Claudia, nos contaba la realidad de lo que le ha costado que en Catamarca se hablara del caso de su hijo. Entonces, claramente, eso con Luciano costó, pero se consiguió, digamos, ¿no? Y nosotros convocamos a una querida compañera y amiga que labura en un medio tradicional y que sabemos que quedó muy impactada por la causa de Luciano cuando la empezamos a llevar allí y quisimos saber qué pensaba. Hola, mi nombre es Lucía Eisenschloss, soy periodista y locutora de AM750. Creo que el caso de Luciano es emblemático, por un lado, por supuesto, para la historia de la violencia sistemática, la violencia institucional en nuestro país, pero también es un caso que me marcó a título personal, profesional, desde mi comprensión de lo que es el periodismo, porque es el caso que me mostró a las claras la importancia esencial de los medios comunitarios, los medios independientes, para dar luz, para poder contar las historias que no son parte de la agenda de los medios tradicionales y que, sin embargo, son aquellas historias que resultan más relevantes para los intereses y las preocupaciones de los pueblos. Así que agradecer, por supuesto, a La Retaguardia por todos estos años de compromiso, de contar estas historias y particularmente la historia de Luciano, por tenerla siempre en la primera plana de sus preocupaciones y de sus relatos, y desde ya a Vanessa y a Mónica por esta década de lucha. Lucía es parte del staff de la M750, participa del programa de Víctor Hugo Morales en la mañana allí. Y es raro, ¿no? Porque nosotros en general contamos causas acá en las que quizás cuando se la trasladamos a algún amigo o amiga, a veces compañeros o compañeras que están en los medios tradicionales, les tenemos que repetir el nombre, explicarles cómo se escribe, porque no conocen. Y a Luciano, sí, con Luciano se ha conseguido, pero no ha sido una historia de un día. ¿Qué son los medios, los tradicionales de comunicación para ustedes? Bueno, cuando recién arrancábamos a visibilizar la causa de Luciano, creo que como nos ocurre a todas las familias, lo primero que buscábamos era que la foto de Luciano apareciera en esos grandes medios, en los que tienen mucha llegada. La desesperación nos hacía pensar que en cuanto a la foto de Luciano saliera a la luz, lo íbamos a poder encontrar rápidamente o íbamos a poder avanzar en el proceso de justicia, de verdad y de justicia. Al poquito tiempo nos empezamos a dar cuenta que esos medios empezaban a tomar la causa de Luciano, pero en una dirección contraria a lo que nosotros buscábamos. Recuerdo por ahí la primera vez que lo vi en un gran medio como TN o el Noticiero del 13, algo así, en donde se mencionaba el caso de Luciano, pero al mismo tiempo se hablaba de un pibe que podría estar perdido por un asunto de drogas. Y al mismo tiempo la causa era investigada por la misma policía que denunciábamos y teníamos metido adentro de nuestra casa la DDI de San Justo investigando un autosecuestro por parte del mismo Luciano. Ahí cayó la ficha de que la fuente no éramos nosotros para esos grandes medios, claro, que la fuente directa era la policía o el Ministerio de Justicia y Seguridad a cargo de Casal y Stornelli. O el juzgado. Y bueno, y se estaba armando todo un panorama que nada tenía que ver con lo que denunciábamos. Muy poco fue el tiempo en que pudimos hilar que por ahí no iba y que necesitábamos buscar respaldo en aquellas personas que desde la comunicación entendieran la necesidad de nosotros y de muchos otros familiares de denunciar esta problemática de represión estatal. Y tengo la impresión y me sigue pareciendo de esta manera con el correr de los años que todo el esfuerzo que le pusimos a hablar en cada uno de los medios comunitarios, independientes, fue lo que hizo que ese vaso rebalsara y que la información empezara a atravesar la vida de muchas personas, incluso la vida de estos periodistas que estaban en esos medios tradicionales y que poco a poco iban buscando el hueco para empezar a hablar de la causa de Luciano, pero desde la mirada de la familia. Uh-huh. Pero otra vez, sigue siendo tan injusto esto, ¿no? Porque la familia tiene que hacerse de herramientas para entender toda una lógica que es perversa y que no tiene que ver con la comunicación como un derecho o un modo de expresión para esto, para lo que decía precisamente la periodista, ¿no? Que tiene que ver con la problemática que sufren los pueblos y la necesidad que tienen los pueblos de expresar todo lo que está sucediendo para concientizar y para al mismo tiempo generar un contradiscurso al que se impone, que habla de los pobres y de las pobres de una forma discriminadora y criminalizante. Así que, bueno, sí. Yo quería, para mí, yo lo voy a contestar, para mí los medios, los grandes medios, como yo le digo, la verdad que hablaron de Luciano, pero hablaron cuando no tenían otra alternativa, cuando ya Luciano, la figura de Luciano, el nombre de Luciano ya era Luciano Arruga y no les quedó otra. Recuerdo, hay dos cosas que me quedaron en la cabeza en estos 10 años, que ustedes los tienen que recordar. Bueno, una es, me pasó personalmente a días o desaparecido Luciano en un gran medio televisivo que decía que acompañaba a la familia y que estaba con el pueblo, y yo llamé desesperadamente porque, como bien dijo Vanessa, nosotros somos gente humilde Y no queríamos, más allá de mostrar la foto de Luciano, nosotros queríamos encontrar a Luciano, era lo único que nos llevaba, la desesperación de encontrarlo, y mostrar su cara, que si alguien lo había visto, no queríamos otra cosa. Pero, y llamé ahí, y literalmente cuando yo dije que posiblemente lo había llevado a la policía, me empezaron a poner trabas, diciendo que necesitaban la firma del padre, que yo le dije que no estaba el padre, y dijeron que necesitaban la firma de un juez. Me pusieron muchísimas trabas. Es un medio bastante conocido, que se japta de buscar personas, de ir en la búsqueda. En el caso de mi hijo no fue así. Otro de los casos fue en una conferencia de prensa que se dijo cuando se hacía el rastrillaje ahí en el Monte Dorrego, y no sé por dónde saltó, de que se había encontrado un cuerpo, y me acuerdo que entre medio de todo ese desborde y ese desbande, una periodista que no me acuerdo el nombre, ni lo quiero recordar, dijo, me acuerdo también que dijo, ¿se encontró o no se encontró el cuerpo? ¿Se encontró el cuerpo del pibe? Porque si no se encontró, yo me voy a cubrir otra nota. O sea, eso es dolorosísimo para una familia, que usen tu dolor para el amarillismo, porque eso es lo grande medio. Si no hay un muerto, si no hay un pibe chorro, si no mataron, no es noticia. O sea, si un pibe que acarrea un carro y la policía lo mató, a ellos no les sirve, porque es un pibe que no hizo nada, o sea, nada. Eso, si Luciano es lo que es, yo siempre lo dije, no es porque le chupe las medias a nadie, porque todos me conocen, saben que no le chupo las medias a nadie, pero si Luciano es lo que es por la lucha de acá presente, la que tengo enfrente, de familia de ese amigo, y también de los medios, las redes de medios alternativas que hicieron eco de la voz de Vanessa, y bueno, a través de ustedes no le quedó otra a los grandes medios de también hacerse cargo de lo que pasaba, ¿no? Pero porque no les quedó otra, es la realidad, y como mamá lo digo, y me duele decirlo, pero muchos periodistas tuvieron que ir al barrio y retratarse porque no les quedó otra, porque hablaron y ensuciaron a Luciano y dijeron que era un negrito con mil causas, que era un delincuente, que estaba en la villa bajo flores, y después tuvieron que ir y bueno, tuvieron que ir al barrio y retractarse de lo que decían, pero no porque a ellos les hubiese parecido bien, sino porque lo tenían que hacer. Lamentablemente fue así. No voy a dar nombre de periodista porque a este caso no va, pero bueno, los grandes medios funcionan así. Vuelvo a repetir, si no hay sangre, si no hay muerto, si no hay una cuota de amarillismo, no existimos. Antes de seguir escuchando estos audios que estamos empezando a escuchar, le quiero pedir a Nati que escuchemos un audio de archivo. Creo que debe haber sido la primera o la segunda nota, Vane, que por lo menos nosotros tenemos registro. Habían pasado pocos meses y nos interesaba escuchar ese relato tuyo y ver qué cambió 10 años después de aquella piba hermana desesperada a esta piba hermana de hoy. Bueno, estamos comunicados con Vanessa. Vanessa Orieta es hermana de Luciano Arruga. Luciano está desaparecido desde el 31 de enero y, bueno, queríamos hablar con ella. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vanessa, contame, ¿qué es lo que crees que pasó con tu hermano? Lo que pasó con Luciano, bueno, el 31 de enero en la madrugada se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, lo golpean salvajemente, y bueno, posteriormente lo desaparecen. Al día de la fecha no sabemos si Luciano está con vida o no. Se está investigando, tratando de saber qué fue lo que realmente hicieron con mi hermano, pero ya está comprobado que lo levantaron efectivos del destacamento. ¿Está comprobado porque hubo testigos que lo vieron? Hay testimonios y hay una serie de datos que se recabaron por medio de la investigación que se está llevando a cabo. Esa fue la primera entrevista que hicimos nosotros cuando éramos programa de radio en AM770. No lo sabíamos en ese momento, pero en la radio en la que estábamos quedaba, porque no existe más, a una cuadra de lo que fue el Sheraton durante la última dictadura cívico-militar, y hoy es la comisaría octava de la que dependía el destacamento por el que pasó Luciano. ¿Qué te pasa cuando te escuchás así tan joven, todavía sin saber qué había pasado, intuyéndolo, como quedó claro en lo poco que escuchamos? Y escucho mi voz en un momento... Uy, qué difícil. Si querés seguimos escuchando audios y nada, ¿no? Si no es tenemos... difícil porque... yo no volví nunca a escuchar nada que tuviera que ver con los primeros tiempos de la desaparición de Luciano. Y reconozco mi momento en ese momento. Ubico mi voz en tiempo y espacio. Ubico mi físico, mi mente, mi espíritu. Cuando me escuché la voz, supe claramente en el momento que estaba. No para un segundo. Era... estar todo el tiempo yendo a la fiscalía porque sabía que había que estar en la fiscalía presionando y preguntando todos los días qué habían hecho, qué sabían. Era estar con el teléfono las 24 horas difundiendo y hablando con medios. Digo, por eso creo que llegué a 10 años filtrando un montón de situaciones porque... Te encontrás habiendo repetido la misma situación infinidad de veces. No ha cambiado nada de lo que dije. Ahí está puesto mi corazón. Quizás hoy reduciría muchísimo más todo lo que tendría que decir en la causa de Luciano porque han pasado 10 años. Pero eso primero que dije en esa nota y que seguramente lo repetí infinidad de veces en otras radios de las cuales me llamaban... es la causa judicial de Luciano. Esos son los testigos de la causa Luciano. Son los que lo vieron en el destacamento y son los que lo vieron en la octava. Seguimos pensando que en ese lugar, si se investigaba inmediatamente con responsabilidad y poniendo todas las herramientas necesarias, ese destacamento iba a hablar más de lo que habló. Así como también si se cuidaban a los testigos, la octava iba a hablar más de lo que habló. Seguimos manteniendo lo mismo. Seguro que, como te dije al principio, Fer, pasaron 10 años, nos encuentra un poco más sanas y con un pantallazo más general de esta causa. Ahí estábamos saliendo a la calle a pedir que Luciano apareciera y lo estábamos haciendo con una desesperación total, y eso se nota claramente en la voz de esa que fui en ese momento. Bueno, perdón, no era la intención generar un momento de angustia. No pasa nada igual. Sigamos, sabemos que no lo generamos nosotros, pero... pero bueno, no es la intención igual ir por ahí. No, pero igual está bueno entender esto, ¿no? Que todo lo que veamos, escuchemos, que tenga que ver con un recorrido nuestro está atravesado por la emoción, por el dolor, por el sufrimiento. Es imposible que cuando no nos escuchemos con esa voz tan desesperada al comienzo de nuestra lucha, no nos pongamos en esa situación también. Y no está mal, no está mal. Pero bueno, esto también habla de que somos personas, somos seres humanos, que nos van pasando cosas, Fer, y que a veces se puede estar bien en todos los espacios y en todos los momentos, y a veces también es justo parar la pelota, pensar, retomar con más fuerza todas las luchas que se vienen. Eso fue los primeros días de marzo del 2009, la nota que hizo Euge, cuando apenas si podíamos pronunciar el apellido de Luciano, y a veces se nos confundía el Orieta con el Arrúa, a veces te decían a vos Vanessa Arrúa y todas esas cosas, hasta que empezamos a entender la historia la entendíamos, empezamos a ponerle cara y nombre a la historia de Luciano. Era el tiempo, yo me acordaba cuando la escuchaba, ¿no? Y sí, cuesta, duele escuchar esos audios, porque me acuerdo que Vanessa salía a todos lados, y en ese momento agradezco a Pablo Pimentel y a todos los que estuvieron en ese momento, ¿no? Porque era como que yo decía, ¿para qué hacen tantas cosas? Si el negro va a aparecer, el negro va a aparecer y nos vamos a reír juntos. Y están haciendo tan... es al pedo. No puede estar desaparecido. Y yo la veía, pero no reaccionaba, o no quería reaccionar. Y veía cómo la vida pasaba, los días pasaban, y yo seguía ahí esperando. Siempre lo dije. Nada, y ver de pronto escuchar ese audio es como que te mueve muchas cosas, ¿entendés? Te decís, la puta, todo lo que nos hicieron, ¿no? Cómo manipularon todo, cómo se cagaron en el dolor de una familia. Porque no es tan solo en Vanessa o en mí, en una familia. Porque hasta casi te diría, destruyeron una familia, no lo lograron. Nos costó mucho reconstruir, muchísimo. Pero yo te puedo decir que ahora, a 10 años, estamos más unidos que nunca. Estamos más fuertes que nunca. Yo me di cuenta, salí de esa ventana, me desprendí de esa espera. Estamos más unidos. A veces escuchar esos audios, por más doloroso que sean, te fortalecen cada día más, porque eso no tiene que volver a pasar. Por eso siempre digo a las madres, y con el saco palabras de donde sea para darle fuerza, para darle aliento y para decirle que traten de hacer lo que yo no hice. Hubiésemos logrado lo mismo, pero yo en ese momento tendría que haber estado ahí, abrazarla a mi hija, si bien no sabía hablar, si bien no sabía, pero estar ahí con ella, contenerla. Y yo simplemente esperé. Y la verdad que ese audio, sí, ese audio duele, pero también nos hace ver la realidad, ¿no? De lo que vivimos y cuánto progresamos también. Mónica Alegre y Vanessa Orieta nos están acompañando en este programa súper especial. Vamos a seguir escuchando audios, pero ya los de ahora. Vamos con el que sigue. Bueno, amigas, amigos, familiares de Luciano Arrúa, aquí Nacho Levi, una de las cuerdas vocales que hace a la Garganta Poderosa, para gritarles fuerza y gracias. Gracias poderosamente una vez más, porque no necesitábamos esperar una fecha redonda o un aniversario en particular para encontrarnos en la calle, para encontrarnos en la lucha, para saber que contamos con ustedes. Cuando torturan un compañero, cuando buscamos una compañera, cuando gritamos justicia y muchos nos escuchan, y también cuando gritamos justicia y muchos no nos escuchaban. Aprendimos con ustedes a caminar un camino que nació hace 10 años, pero también nació hace más de 40 con la lucha de 30.000, que también nació hace como 500 con la resistencia de los pueblos originarios, que hoy también son Santiago, que también son Rafita Nahuel. Así que la síntesis de todas nuestras asambleas, además del abrazo que nos daremos mañana en la calle compartiendo la caravana, el grito que no callarán jamás, la síntesis es gracias. Gracias, Moni, por haberte reinventado con la grandeza, la dignidad y la interesa que te supiste reinventar. Gracias por haber parido un negro villero que se negó a robar para la policía. Y gracias también por haber parido a una compañera como Vanessa, con los ovarios tan pero tan grandes como para habernos parido a todos nosotros también. Gracias, familiares y amigos de Luciano Arruga, porque 10 años después nosotros también lo somos. Yo tiendo a pensar que la garganta poderosa, los pibes y pibas hicieron un recorrido increíble, ¿no? Hicieron su propio recorrido y es increíble lo que han conseguido como medio de comunicación, como espacio social para los pibes y las pibas de los barrios. Pero yo soy de los que piensa que quizás sin la historia de Luciano, la garganta poderosa sería otra cosa, no digo que no sería. Es para ellos, siempre, digamos, lo tienen a mano a Luciano, sí. ¿No? Es que es notorio eso, y al tener la mano a Luciano, lo tienen a mano a ustedes dos también. La verdad que para mí, en mi caso, los pibes de la garganta tienen un lugar muy importante en mi vida, ¿no? Y en mi corazón. Nacho, toda mi admiración. Hemos compartido lucha, hemos compartido momentos de risas y a pesar del dolor, ¿no? Pero hemos tratado, y ellos me han enseñado que, como tantos otros, ¿no? Que transformar el dolor y la lucha en alegría, ¿no? No tengo más que agradecimiento para toda la poderosa, y Nacho, te mando un beso grande y te quiero muchísimo. Es bueno también pensar que también lo pensamos de esa manera, ¿no? Que a quienes les pedíamos los audios en general es gente que va a estar mañana en la actividad, y si no está es porque por ahí la distancia se los impide, ¿no? Pero buscábamos no audios de compromiso, sino audios sentidos como los que estamos escuchando, y que obviamente les generan cosas a ustedes, nos generan cosas a nosotros que los escuchamos y que las vemos a ustedes ahora. Sí, no, y sumar que la relación con los chicos, los compañeros y las compañeras de la garganta, fue una relación que se fue construyendo. Nos encontramos muchas veces y charlamos con relación a la problemática, planteamos puntos de vista, a veces esos puntos de vista se parecían, a veces, bueno, tenían sus matices. Nosotros tuvimos un antes y un después también con los compañeros y las compañeras de la garganta poderosa. Creo que ellos atravesaron la muerte injusta de Kevin en su barrio, en Zabaleta. Un niño que muere por la bala de prefectura o gendarmería, ahora no recuerdo. Prefectura. De prefectura. En medio de un tiroteo entre Sí. Escondiéndose cuando se dieron ese tiroteo entre narcos y prefectos. Ahí empezaron a aparecer, bueno, actores a los cuales había que acudir, respuestas que se necesitaban dar, y ellos y ellas empezaron a comprobar que esas respuestas eran tan parecidas a las respuestas que había recibido la familia de Luciano mucho tiempo antes, y que aparecían constantemente en ese intercambio de ideas que nos permitíamos tener. Entiendo que nos empezó a unir mucho más esta situación que atravesaron ellos con la muerte de Kevin. Y también hay que decir con firmeza que fuimos discutiendo mucho. No es que solamente hay una relación afectiva que nos une. Bueno, también hubo muchos momentos en los cuales, bueno, había que sentarse, hablar, pensar qué cada uno entendía por esta problemática y sin duda cada uno de los que hablábamos nos fuimos nutriendo. Y es un laburo que se está en constante construcción. Y también, me sumo a lo que dice mi mamá, estamos agradecidos a todo lo que es el gran grupo humano de la Garganta Poderosa, que están incondicionalmente, no solo con nosotros acompañando, sino que los vemos activamente acompañando los procesos de otros familiares en otros lugares también. Vamos a escuchar ahora a tres mamás, y de paso le vamos a pedir a Claudia que también se integre a la charla, y, sí, y como cuarta mamá, digamos, de... Nada, es muy loco pensar que tuvimos que elegir a quienes les pedíamos el audio, porque cuando empezamos a pensar en quiénes, aparecían decenas de mamás que las han acompañado a ustedes y a las que ustedes han acompañado, ¿no? Y que todas querían como urgentemente mandar el audio. Exacto, exacto. Y sabemos lo que significa también para las mamás que se escuchen sus voces, así que bueno, vamos a ir escuchando algunas y en todo caso les pediremos disculpas a las que no podamos escuchar en este programa que se nos está yendo con mucha vertiginosidad. ¿Querés, Nati, que charlemos con Claudia primero, así te ordenamos los audios? ¿Por qué no la presentan ustedes? Bueno, acá yo me voy a despedir porque... Dale. Ustedes saben que soy re maricona y bueno, yo sé cuando tengo que hacer un parate. Así que va a quedar acá Claudia, la mamá de Diego Pachao, que creo que la voz de ella es tan o igual de importante que la de Vanessa o la mía. Nada, no tengo más que agradecerle, invitarles para mañana 26 en Mosconi y Genera Paz, donde nos vamos a juntar a recordar a Luciano, pero como lo dije la otra vez, la marcha no es por Luciano o de Luciano, la marcha es de todos los que pedimos justicia de una u otra manera. Y ya lo dije antes, va a ser la marcha de las Joanas Ramallo, de los Santiago Maldonado, de los Facundos, de los Palis, de todos los pibes víctimas, de las mujeres víctimas por maltrato, de los despedidos de Posada, de todos los que sufren de injusticia de una u otra manera por el Estado. Mañana nos vamos a encontrar, mañana vamos a estar todos, porque siempre lo digo, si nos unimos en esta lucha, nos vamos a dar cuenta que somos muchos, y ahí recién vamos a dar el primer paso para el cambio. No tengo más nada que decirle, los dejo con Claudia. Les agradece enormemente Mónica Raquel Alegre, la madre del negro villero, que se negó a robar para la policía, pero ojo, que si hubiese robado, estaría acá con vos, Fer, también pidiendo justicia igualmente. Gracias. Gracias a vos, Moni, por haber venido al programa de hoy. Nos vamos a quedar un ratito más.

lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos meses antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar, y eso lo puede hacer bromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. Son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Bueno, volvemos al aire en este programa especial de La Retaguardia, de toda La Retaguardia, porque es un programa para todos quienes hacemos La Retaguardia, que fue como para nosotros un mimo, porque nos gusta siempre tenerlas acá a Moni y a Vane, y también un mimo para A Mí No Me Importa, porque bueno, coincidió con nuestro programa, así que les agradecemos a ustedes por venir y les agradecemos a todas las personas de La Retaguardia por este espacio. Bueno, ya fueron escuchando a Moni, también a Vane, y ahora vamos a escuchar a Claudia Vélez. Ella es la madre de Diego Pachao, Diego Iván Pachao, que es un chico de Catamarca. Ahora ella nos va a contextualizar un poquito más sobre el caso. A Diego también lo mató la policía. Y hace, yo creo que hará hace un año aproximadamente, gracias también a familiares y amigos de Luciano Arruga, tuvimos la oportunidad de comunicarnos vía telefónica con Claudia, y fue una entrevista muy especial para quienes hacemos el programa, porque somos personas jóvenes que no estamos empezando recién con esto del periodismo y de ver cómo llevar adelante una nota. Y cuando a Claudia le preguntamos, le dijimos que cuente un poquito sobre el caso de Diego, ella empezó a contar y contó muy detalladamente, y creo que estuvo muy bueno que así sea. Se iba escuchando cómo ella se iba desahogando, iba pudiendo sacar las palabras y contar cosas que evidentemente no habían sido escuchadas. Y para nosotros, cuando terminó el programa, nos quedamos reflexionando al respecto y dijimos, bueno, creo que ese tiene que ser un poco nuestro rol. Si tenemos una hora o dos horas, darlas para quienes sus voces no se escuchan cotidianamente, porque hay una elección del Estado o de los medios de comunicación alternativos tradicionales, o en el caso de ella, de los medios de Catamarca, que tampoco quisieron poner esta voz en alto. Entonces, bienvenida Claudia. Buenas tardes. Y muchas gracias por recibirme, y sobre todo, más que nada, gracias a Vanessa, a los familiares de víctimas de Luciano Arruga. A veces lo miro y lo represento como mi hijo, porque tendría la edad de mi hijo. Gracias, porque esto es posible porque Vanessa y todos los que la acompañan a ella hacen posible que yo esté aquí y que pueda expresar lo que realmente siento y pienso y lo que es la realidad. Tal vez no sé sintetizar, pero contarles ir, o recordarles que a mi hijo Diego Iván Pachao no lo llevan, y que tengan en cuenta que no lo llevan detenido por protagonizar una pelea callejera. Mi hijo va detrás de su amigo, lo encuentra cerca de mi casa, que lo está golpeando la policía, y lo único que hace es decirle que no le peguen, que no le peguen porque le va a avisar a su familia, y ese es el motivo por el cual fue arrestado él. En los libros de guardia dicen que es por averiguación de medio de vida, una figura que en lo penal no existe. Con el tiempo supimos eso. Cuando voy a retirarlo, convencida yo de que le daban la libertad, no lo hice antes porque sabía que si mi Diego había andado tomando, no se iba a venir conmigo. Pensé que iba a estar más seguro en la comisaría y yo lo iba a retirar ya con, estando sobrio. Esa es la realidad. Voy, me dicen que no, que estaba equivocada, que de dónde había sacado yo eso, de que a las 12 horas, porque a las 10 de la mañana aproximadamente lo detuvieron, lo arrestaron. Me dicen de que, bueno, que no, que estaba equivocada y que me quede tranquila porque mi hijo estaba en perfecto estado de salud, que estaba durmiendo, a lo que yo le digo al oficial Bulacio, y voy a dar los nombres porque realmente se tiene que saber, la sociedad tiene que saber que estas personas son asesinos y están y siguen trabajando, siguen libres, y yo no tengo a mi hijo. Y tengo un dolor muy grande dentro mío y mucha bronca. Y hoy por hoy no le tengo miedo a nadie. Sí temo a veces por mis hijos, mis nietos, pero por mí no. Me dice el oficial Bulacio, Gustavo Eduardo Bulacio, que estaba bien, que mi hijo estuvo charlando hasta último momento. Yo le decía, porque qué raro que esté durmiendo mi hijo, porque si cuando él sale ya a esta hora suele estar levantado. Eran las 10 de la noche, como les digo. Entonces me dice, no, es que estuvo charlando hasta tarde con los changos. Le digo, me quedé así, pero tenía una cara rara el tipo. Entonces le digo que yo le iba a ir a traer la comida. Todo, como le digo, convencida o qué sé yo, pensando que mi hijo estaba bien y bueno, que le iba a... Me dice que sí, me da las recomendaciones, le voy a traer la comida. Cuando vuelvo, en camino... que venía con mi amigo, lo encuentro a Mario Leonel González. Ah, perdón. Ante lo que me dice este oficial es que me quede tranquilo porque mi hijo estaba bien y que él no tenía ninguna causa. El que sí tenía era su amigo Mario Leonel González, porque él llevaba un cuchillo en el momento de la detención. Que el motivo por el cual lo detuvieron es porque los padres llamaron por teléfono para que lo detengan antes que se mandara una macana, que iba a ir a matar a los chicos Leiva, que fueron con los que supuestamente mi hijo había peleado y por el cual él muere. ¿Esto fue cuándo? El 11 de marzo del año 2012. Bueno, esto, como le digo, en el camino lo encuentro a Leonel González, pero bueno, no le digo nada porque gira una avenida que es amplia, entonces no, o sea, él no me veía a mí, pero sí lo vi. Entonces yo le digo a mi amigo con el que yo iba, le digo, qué raro que me dijeron que a mi Diego no le dan la libertad y le dieron a este que dice que sí tiene. Entonces yo lo primero que llegué a la comisaría, lo primero que reclamé fue eso, que estaba una mujer policía, María del Carmen Guadalupe Acevedo. Le digo a mi hijo, le dan la libertad, y me dice, no, dice, no. ¿Qué le dijo al oficial? Le digo, no, pero le digo, ¿cómo le dieron a Leonel, al amigo? Le digo a Leonel González, le digo, si él dijo que tenía causa y que llevaba un cuchillo el momento que lo encontraron. Y bueno, ella me dice, no, nosotros no tenemos nada que ver, pregúntenle a judicial. Entonces le digo, dele la comida mientras tanto, por favor, y yo voy a esperar acá. Entró y yo escuché lo que anteriormente había pasado cuando fui la primera vez, que ella lo llamaba, lo silbaba como si lo silbara a un perrito. Entonces volvió y me dijo, su hijo está profundamente dormido, que parece que se hubiesen puesto de acuerdo con el oficial Bulacio para decir eso. Entonces le digo, bueno, la puede guardar en la heladera, yo voy a esperar el oficial. Ahí nomás, en ese instante llega el oficial y le digo ¿por qué le dieron la libertad a González? Le digo, y a mi hijo no, pero bueno, es como que no le dejé mucho responder y le dije, lo fue a ver usted como yo le pedí, porque ellos me dijeron que tenía que hacer un procedimiento, que por eso no lo podían ir a ver cuando fui la primera vez. Y entonces se fue adentro a la celda, debe ser, y vino inmediatamente y me dice, ya dice, llamamos al médico, su hijo está muy mal, está con vómito y mucha fiebre. Bueno, obviamente yo en ese momento estaba desesperada y bueno, yo en el momento que estaba esperando que llegara el oficial, vi que entraba la camilla. O sea que ellos ya habían llamado antes al médico. Ellos ya sabían el estado que estaba y obviamente recién se apuraron ya en el momento que yo llegué. Si no, mi hijo prácticamente, él ya salió con ya muerte cerebral de ahí. Lo sacan en la camilla con el pantalón totalmente mojado, sangre pegada en la naricita y en el pecho. Yo lo toco, le digo papi, papi, y él era como que quería vomitar. Y bueno, subo yo a la ambulancia a pedir yo. Y sí, allá en el hospital me hacen salir y yo antes de salir yo me di la vuelta porque yo lo que quería hacerlo girar para que él no se ahogue, porque se podía, bueno, brusco aspirar. Y ellos me decían que lo deje y que salga. Yo antes de salir me doy la vuelta y él vomitó con todo contra los azulejos y era como si le hubiesen tirado un balde de agua, era sangre. Era sangre que dio con todo ello. Después me dijeron que era jugo gástrico, una cosa así, ¿vio? Sale al ratito la médica a decirme, Silvia Yebra, a decirme que ella, la doctora, y a decirme que le había pasado a mi hijo. Le digo que no sabía que lo que le pasó porque estuvo en la comisaría, y me dice, su hijo no dilatan sus pupilas, está muy grave, no tiene signos vitales. Ahora dice, le van a hacer una tomografía. Le hicieron una tomografía y ahí nomás salió todo, fue todo rápido. Y me dice de que él estaba con muerte cerebral. Y le digo, no puede ser. Y bueno, me dice de que si había posibilidades que yo lo traslade a algún lado. Le digo, si él tenía obra social. Entonces le digo que sí tenía obra social, pero que no quería que lo muevan de ahí para que no le pasara nada en el camino, porque si lo tenía que trasladar a otro lado tenía miedo a algo que se agrave más, digamos, de lo que ya estaba. Entonces yo pienso que todo esto es una complicidad con los médicos, el hospital, con los medios de comunicación, todo. Y bueno, como para sintetizar un poco, más que nada, no sé si será tanta la bronca que tengo de todas las personas que nos mintieron y en la que de un primer momento creímos, y que dentro de todo, no sé, tratamos de guardar un poquito de confianza. Uno de los periodistas, Carlos López Vélez, de Radio Valle Viejo, que fue a ofrecernos el abogado en el hospital en el momento que mi hijo agonizaba, nos ofrece un abogado, Patricio Casasnova, que trabajaba, era un proveedor del Estado, con el tiempo lo supimos. Fue a la noche que ya mi hijo ya se cortó, a la madrugada de esa noche aparece la señora gobernadora Lucía Corpasi con todos los demás funcionarios a preguntarme qué es lo que había pasado con mi hijo, porque ella quería saber, vio en los medios, pero que quería saber por mi boca qué le había pasado. Me agarraba las manos, que me decía que le cuente, que bueno, le explico lo que yo sabía, lo que había visto, y que yo lo único que le pedía es que lo que le hicieron los policías, que le hicieron esto a mi hijo, que paguen su vida tras las rejas. Y yo me dijo en ese momento que me quede tranquila, que eso iba a ser así. Ella fue a revisarlo junto al neurólogo, fue a revisarlo a mi hijo, y ella también salió a decirnos que mi hijo ya no tenía posibilidad de vida. Ya no los habían dicho anteriormente también la médica de terapia. que ya no, porque ya no tenían, no había ninguna posibilidad. Ya lo único que le andaba estaba porque estaba conectado con todos los aparatos, el corazoncito, lo único que, por así decir, funcionaba por los aparatos que tenía, que había de esperar que se corte. Nosotros seguíamos con el papá y con todos mis hijos, tratando de que rezar y tratar de que sí, que teníamos, siempre uno guarda una gotita de esperanza y bueno, nosotros yo creo que todo lo que amamos a una persona, a un ser querido, no queremos que se nos vaya. Y bueno, después el día ese del día 12, eso fue el día, a la madrugada del día 12, el día 12 a las 7 y algo, me va a decir la doctora que ya mi hijo falleció, y le pedí que me dejara entrar a verlo. La doctora Karina Tolosa no me deja entrar a verlo, y ya lo tuve que ir a ver en la morgue, porque yo quería ir a verlo, porque pasamos por otra situación también. El día 13 nos sale a decir la doctora Karina Tolosa con Chaile y con otros médicos más a decir que mi hijo ya había muerto. Vienen, nos hacen firmar un papel de defunción y todo eso. Entra uno de los tíos de mi hijo y le toca el pulso, y todavía tenía pulso. Aparte de eso, cuando yo también entro a verlo, el dedito de este, él me hacía así, o sea, me movía el dedito. Y bueno, entonces yo le digo, ¿por qué hacía eso? Me dice que porque todavía la sangre está caliente, me decía. Bueno, resulta que todavía él no, ellos me insistieron hasta el final por la donación de órganos. A pesar que nosotros estábamos destruidos, ellos a cada rato nos llamaban. Y como el papá de mi hijo no estaba de acuerdo, nos llamaban por la otra puerta, que entráramos con mi hijo para la donación de órganos. Esa es otra situación que vivimos también ahí. Y bueno, como le digo, hacerlo morir de un día antes, bueno, digamos, de hecho ya estaba con muerte cerebral, que ahora lo puedo decir, no sé si menos dolor, prefiero tratar de no recordar porque sé que me voy a quebrar y no voy a... Pero sí, bueno, eso por un lado, después... Claudia, te quiero hacer una pregunta. Sí. Contarle a la gente que este relato que están escuchando, si recién llegan a la radio, en este programa especial por los 10 años de Luciana Rúa, es el de Claudia, que es la mamá de Diego Iván Pachao. Es un hecho que ocurrió en Catamarca. Ella es una de las tantas mamás o familiares que han venido para participar mañana de la marcha por los 10 años de Luciano. Y está acompañando aquí a Moni y a Vane. Dos preguntas muy cortitas para que la gente que escuchó todo este relato, sabemos que es difícil resumir la historia, y cuando te escucho también pienso en que pueden cambiar algunas cosas del relato, pero estas cosas que las mamás cuentan cuando se largan a hablar con la necesidad de hablar, podría estar horas contando lo que fueron todos estos años, ¿no? Y nosotros estamos en el tremendo rol para nosotros de marcarles los tiempos. Decías que Lucía Corpacci te dijo, la gobernadora, que te quedaras tranquila, que ella iba a hacer lo que tenía que hacer, que en este caso era propiciar la justicia. ¿Cumplió o no cumplió la gobernadora? No. Mintió porque cuando después fuimos a recordarle, pasó un mes, pasó dos meses y fuimos a recordarle, nos dieron una audiencia. Ella en ese momento me dijo de que después que nos tuvo convuelta junto a mi hija, dijo que ella, que son tres poderes totalmente diferentes, me mandó una abogada que salió de adentro para explicarme que son tres poderes totalmente diferentes y que ella no podía hacer nada. Entonces ahí es donde mi hija le recordó, porque yo en ese tiempo ya estaba con la depresión, que ya no me podía levantar, no hablaba casi. Y entonces mi hija le dijo que recordó la promesa que me hizo a mí, y bueno, ella dijo que no podía hacer nada. Bueno, yo en ese momento lo único que me dio el número de Madres del Dolor para que me comunique con ellos y que me iba a sentir más acompañada. Después con el tiempo reaccioné y me di cuenta que sí, que ella me mintió, que ella se comprometió en acompañarme, en ayudarme como mamá, como ella me decía en ese momento, pero no lo cumplió. Y bueno, ella también es cómplice de que todo esto no se haya resuelto. y como mujer, como mamá, deja mucho que desear para tenerla como primera mandataria y realmente es aberrante saber que una mujer, yo siempre digo que las mujeres somos más sensibles, somos más que somos mamá, ¿cierto? Somos más sensibles a todo, pero ya no tuvo sensibilidad de nada, no le interesó nada del dolor que pasó mi hijo, lo que pasamos nosotros y lo que seguimos pasando. Claro. Ni siquiera ayudarnos a que se los condene a estos atorrantes, estos 11 policías uh-huh. que mataron a mi hijo. Claudia, gracias por este primer relato. Como nosotros sabemos, quienes hacemos medios comunitarios alternativos y populares, y mañana vamos a estar participando de la transmisión, que los tiempos de la radio a veces nos dejan a todos y a todas con ganas de más. Vamos a estar trabajando también, especialmente más allá de la transmisión radial, para poder tomar todos los testimonios de las familias y de las madres que vienen y que tengan todo el tiempo del mundo allí, para después poder volcarlo en todas nuestras páginas web, en un material en el que puedan explayarse todo el tiempo del mundo. Esto va a ser parte del laburo colectivo que vamos a encarar mañana en la marcha y en lo posterior, desde aquí, desde La Retaguardia, con La Colectiva, con Radio Sur, con Radio Presente, con FM La Caterva. Nos van a estar escuchando mañana en FM Estación Sur en Catamarca, así que te van a escuchar allí también, FM En Tránsito, FM Freeway, bueno, un montón de compañeros y compañeras de diferentes medios comunitarios, alternativos y populares que se están, como todos los años, nos juntamos para hacer la cobertura especial de lo que pasa en la marcha, que es la marcha por Luciano Arruga, pero que hace bastante tiempo es mucho más que la marcha por Luciano Arruga. El otro día recordábamos también, entre lágrimas, que la primera vez que escuchamos a Julieta Vinaya, la primera vez y la última vez que escuchamos a Julieta Vinaya, fue en diferentes actividades por Luciano. La primera vez que la escuchamos, creo que fue el segundo año o el tercer año, un acto que se hizo ahí afuera del ex destacamento, que todavía estaba pertenecía a la policía. Y la última vez, el año pasado, desde el escenario de la misma jornada por Luciano Arruga. Y Julieta es una de las que no va a estar mañana por el paso del tiempo, por la angustia que se comió, sin justicia. Al relato de Claudia le pegamos, Nati, unos relatos más de solo algunas de las mamás que nos mandaron sus audios. Les pedimos enormes disculpas a todas las demás, pero vamos a escuchar a tres. Bueno, soy Angélica Urquiza, mamá de Kiki Lescano, también asesinado en Villa 20. Y bueno, este audio es para Mónica y Vane, que las quiero un montón, que al cumplirse los 10 años de Luciano sabemos que Luciano es todo, somos todo. Y bueno, de mandarle fuerza. Sabemos que esta justicia es injusta con nosotros, pero seguimos en la lucha y, como siempre le digo a Moni, lo que no te mata te fortalece, y sé que ellos están fortalecidos. Por eso quería mandarle este audio, para decirle que de corazón a corazón, Luciano presente junto a todos los pibes de los barrios que somos los Negritos Villeros. Las quiero muchísimo y son un gran ejemplo para mi vida y a seguir la lucha. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que es un programa especial para ustedes, compañeros de La Retaguardia, compañeros de familiares y amigos de Luciano, para todos nosotros, para todos aquellos que salimos a lucharla día a día, a visibilizar estas prácticas de este estado asesino, represor y genocida, de asesinatos por gatillo fácil, desapariciones forzadas, pibes asesinados en contexto de encierro, torturados, asesinados, la masacre como fue la de Esteban Echeverría y la de Pergamino, las luchas de los trabajadores, las trabajadoras. Nada, es una una jornada muy especial para todos y todas. Qué decirle a Moni y a Vanessa que no les haya dicho. Hermosas, solidarias, luchadoras, grandes compañeras. Y nada, Luciano más presente que nunca, 10 años, y seguimos esperando a los responsables de la desaparición y del asesinato de Luciano. Lo seguiremos buscando. Así que un inmenso abrazo para todos y todas. La lucha es todos los días. El recordarlo a los pibes y a las pibas es todos los días. Seguiremos buscando a Joana Ramallo. Seguiremos buscando a todas las pibas desaparecidas por la trata de personas. Y nada. Nos vemos el sábado. Un abrazo inmenso y arriba la lucha. Hola, soy Viviana Alegre, la madre de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en Córdoba Capital en 2012. Y para mí es un gran honor acompañar a estas dos grandes luchadoras que me ayudaron, me acompañaron y me siguen ayudando, me siguen acompañando. Y que son claro ejemplo de lucha. Así que yo siempre las abrazo muy fuerte, les deseo que estamos y le mando un fuerte abrazo y pronto nos estamos viendo ya. Y que siempre, siempre voy a estar junto a ellas en toda lucha. Bueno, hay tres mamás. La del medio que no se presentó es Emilia Vasallo, la mamá de Pablo Paldi Alcorta, antes Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano, y recién Vivi Alegre. Vivi Alegre. Bueno, en fin, nada, hay montones de mamás más que nos mandaron audios así, parecidos. Y mañana va a ser una nueva jornada para mostrar que es Luciano, pero que no es solo Luciano, ¿no? Y ustedes hace desde el primer momento, diría, hicieron que estas jornadas se convirtieran en eso, ¿no? En una amplificación de todas estas otras causas, que algunas de ellas quizás no tuvieron la misma suerte, o no sé cómo llamarle, de que se reconocieran los nombres de los pibes. Bueno, y desde ahí es que se decide cada año recordar a Luciano y tender ese brazo solidario para que ese espacio pueda servir de canal de comunicación y de difusión de muchas madres, de algunos padres, porque es una lucha que nos junta a las mujeres, sobre todo junta a las madres que denuncian la represión estatal. Aparecen ahí la figura de los hermanos y de las hermanas, que somos algo así como los compañeros y las compañeras de nuestras viejas, acompañando esos primeros procesos de mucho dolor y de mucho desconcierto. Y después estamos ahí en todo lo que nos necesitan. Estas tres madres que hablaron, bueno, yo por ahí mi mamá se relacionó más con Emi en este tiempo. Yo me relacioné mucho más con Vivi y con Angélica, y hemos tenido horas de charlas, así como con ella, con Clau, y con, se me viene a la cabeza, Mercedes Ábalos, Don Asunción, hablando del caso de Sergio. Bueno, tantas historias, tantas historias tristes, tantas familias que sufren, y va quedando toda esa información ahí en la cabeza, y así como me tocó escucharlas y nos tocó llorar juntas, también les tocó a ella escucharme y llorar conmigo. Y entre todas fuimos entendiendo esta problemática, y al escucharnos contando estas historias nos dimos cuenta que la lógica es la misma en cada uno de los casos, que se opera fuertemente al desgaste, que saben perfectamente que nos quiebran anímicamente y que eso nos enferma porque el dolor es muy grande. Claro, ya no está Julieta, y sabemos claramente los que conocimos a Julieta que Julieta se muere de dolor. Se muere de bronca, se muere de tristeza, se muere por no haber accedido a la verdad y a la justicia con relación a la muerte de Atahualpa. Ya no está Nilda, que también estaba en ese momento, Nilda Loy, que bueno, fue para mí también una persona que me acompañó, que confió en mí, que vio en mí algo que ella entendía que había que reforzar todo el tiempo, y que eso se iba a reforzar en la medida que nos sintiéramos acompañados, la familia, pero familiares y amigos también. Personas que confiaron en que esto que estábamos denunciando era una problemática que tenía que ser denunciada, visibilizada, pero que también tenía que empezar a ser relacionada con lo que fue toda esa etapa genocida que se llevó a 30.000 compañeros y compañeras, que me dio la posibilidad de entender que todo lo que seguimos sufriendo tiene que ver con esa lógica perversa que nos atraviesa como una enfermedad, y esas herramientas siguen intactas y las vemos sistemáticamente en cada uno de los casos de tortura, de desaparición forzada, de muerte de nuestros pibes en el encierro, de nuestras pibas. La verdad que algo que puedo decir con total sinceridad es que todo lo que se construye desde la familia y desde familiares y amigos es desinteresado, que nadie acá tiene deseos de con esto poder llegar a determinado lugar o acceder a determinado estatus. Nada de eso aparece por nuestra cabeza acá. Lo único que existe es una sed muy grande de verdad y de justicia, y de empatía con muchas madres, y de empatía total, de solamente mirar los ojos y ver que hay dolor y sufrimiento, y muchas veces no tener que hablar, tener ese registro con solo mirar los ojos. Y eso nos lleva de año a año a hacer estas actividades. Y prohíbo rotundamente que cualquiera que haya participado en una actividad de familiares se haga la pregunta de estos están bancados por alguien. No, lo prohíbo, no estamos bancados por nadie. Le ponemos el pecho, le ponemos el corazón, nos rompemos el alma para que cada uno de los familiares pueda estar acá participando y acompañándonos, porque entendemos que la única forma de que se empiece a entender esta problemática es que cada uno de los relatos de los familiares atraviese el alma de cada uno de ustedes, los que no han sufrido esta problemática. Y a veces es duro y a veces es cruel escuchar los relatos de la familia. Sí, es totalmente duro y es totalmente cruel. Pero así como se lee un libro teórico excelentemente escrito que habla de la problemática de violencia institucional, que es un término que nosotros no acompañamos, o de represión estatal, también de la misma manera se tiene que leer a una mamá, a un papá, a un hermano, a una hermana que relata la historia desde el dolor más grande y desde la verdad más absoluta, porque es lo vivido, porque es lo sufrido. Esa es nuestra finalidad, que las voces de la mayor cantidad de personas puedan empezar a ser escuchadas, y que entre nosotros, al escucharnos, nos demos cuenta que la problemática tiene actores fundamentales que están dispuestos a trabar cada uno de estos procesos para que esta verdad nos salga a la luz y para que sus responsabilidades no queden en evidencia. Así que bueno, gracias a estas tres mamás que pudieron salir en audio, las queremos un montón. Y a todas las demás que nos mandaron los audios y no han podido salir también, el esfuerzo que sabemos que es para todas ustedes poner voz, digamos. Bueno, le mandamos un abrazo a... Estamos como transitando como los últimos momentos con la luz roja que va y viene, pero que nosotros seguimos al aire. Estamos, de hecho, pasados del horario que habíamos programado. Le agradecemos a nuestra superoperadora estrella, Natacha Bianchi, porque además este programa le pasa especialmente por el corazón, con lo que me imagino que le debe ser difícil mover las manos. Le mandamos un abrazo a Giselle Rigaloff de Radio Presente, que nos está escuchando mientras prepara las credenciales que vamos a usar mañana en la cobertura. 10 años sin Luciano, marcha, transmisión, la cara de Luciano, miren. Que además indíquenles a las familias que cuando vean a alguno de nosotros con estas credenciales se nos acerquen para poder tomarles los testimonios, ya sean para la transmi o para el laburo posterior. Abrazo grande a la Colo, está aquí desde el comienzo del programa, Nico Carral de Radio Presente. Creo que van a ser los últimos audios que vamos a escuchar y que vienen de la mano de esta última intervención de Natacha, que hablaba de, perdón, Natacha, de Vanessa, que hablaba de del rol de los hermanos, por un lado, y que hablaba de Nilda Loy y del los ex detenidos desaparecidos, y puntualmente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, que ha cumplido un rol muy especial. Entonces, escuchamos primero a Sergio Maldonado y después a Gabriela Vargas de la asociación. Hola, soy Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. Sé que hoy en el programa van a estar Vanessa y Mónica. Quiero mandarles un fuerte abrazo, ya que próximamente se van a cumplir 10 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano. Y en verdad no puedo evitar recordar a Vanessa, que es la primera persona que conocí como familiar, como hermana, el 11 de agosto en Plaza de Mayo. Y también me viene a la memoria verla cuando buscaba a su hermano tan desesperadamente por distintos canales, y en ese momento no sentía lo que siento hoy, después de haber transitado lo de Santiago. Así que un fuerte abrazo para ella en estas fechas que son tan especiales y tan dolorosas. Y también a Mónica por esa lucha que lleva, y va a ser un año que la conocí justo ahí también en la actividad de Luciano, cuando eran 9 años, ese abrazo que nos dimos. Y nada, no hay mucho más para agregar, simplemente que no bajen los brazos, que luchen cuando puedan y cuando tengan ganas, y hay que seguir, no queda otra. Y la similitud también que de Santiago con Luciano es que aparece el 17 de octubre. Son fechas que por ahí nos unen en este doloroso transitar. Un abrazo grande. Verde y justicia por Luciano, verde y justicia por Santiago. Hola, mi nombre es Gabriela Vargas, hablo en nombre de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Queremos dejar un saludo para Vanessa, para Moni. Por supuesto, nuestro compromiso de estar mañana en la marcha y el acto por los 10 años de la desaparición de Luciano. Y la verdad es que, pensando en que pasaron 10 años, creo que lo primero es pensar en Luciano, ¿no? Pensar en un joven que, siendo tan chico, le dijo no a la policía. Y por decir no, se enfrentó a la peor cara del Estado, cuando el Estado se muestra sin ninguna máscara. Y a partir de ahí, creo que se demostró que Luciano no estaba solo, que las tenía a Moni, que la tenía a Vanessa. Y más allá de toda la injusticia y de estos 10 años de impunidad, yo creo que también hay que pensar que lo que logramos, la poca verdad que logramos, el haber por lo menos tenido el cuerpo de Luciano, fue algo que se logró porque Vanessa y Moni y los compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga siempre pusieron la dirección donde había que ponerla. Siempre le pidieron cuentas a la policía, siempre le pidieron cuentas al Estado. Y justamente por eso, por la justeza de lo que pedían, fue que también pudieron encontrarse con cientos y con miles que en este país sufren la misma injusticia, la misma crueldad que sufrió Luciano a manos del Estado, ¿no? Y bueno, yo sé que Fernando me dijo que tenían que ser 2 minutos y daba por descontado el fracaso cuando empecé con este mensaje, pero me parece que es importante para nosotros decir que la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos siempre se sintió muy cerca de Vanessa, de Moni, de los compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga, que siempre entendimos y entendemos que somos parte de una misma lucha, que estamos luchando contra la impunidad. Y tenemos un infinito respeto y un infinito cariño por Vanessa, por los compañeros, familiares y amigos de Luciano, también por Moni. Y bueno, desde acá les dejo un abrazo muy grande, no solamente en nombre mío, sino en nombre de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Nos vemos mañana. Bueno, increíbles los exdetenidos desaparecidos. Creo que han entendido como ningún otro organismo de derechos humanos varias cosas. La autonomía del Estado, esencial, y el esto que vos llamás, Vané, tantas veces has dicho, que la memoria tenía que ser dinámica y no estática, ¿no? Y a veces es difícil, yo lo veo incluso ahora que hay muchos más pibes que nosotros en la radio y que uno empieza a pensar que tiene que correrse y uno ahí asume lo que cuesta correrse y ver que hay que ir dejando lugar para otras cosas. Para los ex detenidos desaparecidos que han sufrido lo que sufrieron, mierda que eso ha resultado difícil y lo han conseguido con ustedes especialmente como pichones y pichonas, si me permiten la calificación, hablando del grupo de familiares y amigos de Luciano. Es muy fuerte para mí verlos cómo han entendido esa dinámica. Sí, ocurre que también en este ejercicio de hacer memoria no entra un grupo de jugadores y jugadoras y salen otros. Acá hay mucho aprendizaje que hay que compartirse, y eso lo entendieron Cachito y Nilda. Para con nosotros, ¿no? Siempre tuvieron esto, una palabra justa, un mensaje de fuerza, incluso en esos momentos donde la realidad era, bueno, pero ¿por qué tengo que estar acá al frente de esta situación y ser algo cuando esto debe ser un tema que nos interpele a todos y a todas, ¿no? Y por ahí venía venía la palabra justa que tenía que ver con esto, con hacerse cargo, con tomar o asumir la responsabilidad de tener un mensaje que llega de alguna forma, que interpela, que atraviesa el corazón. Y a partir de ahí empezar a no solamente a permitirnos, porque digo, también es muy fuerte para nosotros que tenemos otra edad, poder decir todo nuestro pensamiento, en este caso con un compañero y con una compañera que han atravesado situaciones terriblemente horrorosas. Fueron secuestrados, fueron torturados, y sin embargo, esa actitud humilde que tenía ante nosotros nos permitía, bueno, esto, poder expresar nuestras inquietudes, nuestro mensaje, nuestras dudas, discutir si había que discutir, y también había momentos en los que teníamos que escuchar y teníamos que aprender, porque hay que aprender, exdetenidos, Madres, Plaza de Mayo, Línea Fundadora, bueno, son personas, seres humanos muy importantes, no solamente comamos libros, hay que sentarse a escuchar las historias que atravesaron sus vidas y también, bueno, sus luchas. Y bueno, y eso tiene que ver con ejercitar una memoria activa, una memoria dinámica. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que los más jóvenes y las más jóvenes tenemos una experiencia ganada, que tenemos una palabra y que tenemos que animarnos a dar discusiones y que hay información que por supuesto no tienen quizás personas que han tenido experiencia en otros momentos. Y me parece que acá es esto, complementar todo lo que fue un periodo de espanto que atravesó la vida de millones de militantes a través de un genocidio y empezar a buscar las relaciones que sabemos claramente que se dan aquellos que estamos en un barrio, que militamos en un espacio cultural o que trabajamos con la niñez, la adolescencia. Bueno, y eso nos va a permitir entender que el genocidio nos provocó una enfermedad tremenda que continúa atravesando nuestras vidas y que, bueno, y que permite que hasta el día de hoy contemos a montones violaciones a los derechos humanos. Bueno, no recuerdo ahora quién más habló. En esta... Sergio Maldonado. Ah, y Sergio, bueno. Qué caso el de Santi. La verdad que fue un golpe muy duro el cierre de la causa. Entendemos que la familia Maldonado fue una familia que reaccionó a tiempo a muchas situaciones adversas que se fueron dando, supieron leer rápido el panorama, así ellos pudieron evitar un largo proceso de sufrimiento y de desesperación buscando un desaparecido. Se acotaron los tiempos para poder encontrar ese cuerpo, pero evidentemente no pudimos hacer fuerza para lograr que esa causa se siguiera investigando y que pudiéramos llevar a la condena a los responsables de esta desaparición forzada seguida de muerte, como bien decía Sergio. Yo, a pesar de todo esto, que parecen panoramas tan terribles y tan grises, encontré en la causa de Santiago una enorme esperanza, porque primero sentí una enorme solidaridad, después no podemos hacer nuestros análisis del contexto político, de las personas que vienen en un momento y después se van. Ya sacamos esa foto, ya las vimos, ya sabemos quiénes son, y no vamos a perder tiempo en esos personajes. Me parece que hubo muchas otras personas que reaccionaron muy rápido. el recurso de habeas corpus fue un recurso que se utilizó rápidamente. También se entendió que la presión estaba en la calle, que había que presionar a los grandes medios de comunicación. Se entendió, y es porque es un trabajo que se viene haciendo, que el rol de los medios comunitarios alternativos era fundamental. Y bueno, y se lograron cosas muy importantes en esa causa. Vamos aprendiendo. Van pasando cosas que son muy graves también, que nos van quebrando o que intentan ser acciones que nos quiebren, pero yo entiendo desde un lugar bastante esperanzador que poco a poco vamos accionando más rápido, y eso tiene que ver con la lucha no solo de la familia de Luciano, sino de muchísimas otras familias que con anterioridad nosotros también se posicionaron, se plantaron, exigieron, visibilizaron. Y nos permitieron a nosotras poder entender por dónde iba todo esto. Bueno, si me permiten, yo quería hacer una reflexión que voy a tratar de que sea lo más acotada posible, a veces me cuesta, en la cual voy a ser un poco autorreferencial, pero no para hablar de mí, sino de lo que significa no solo Moni Ivane, sino lo que yo creo que significa familiares y amigos de Luciano Arruga. Y una experiencia de organización que hay que visibilizarla para que empiece a suceder un poco más el laburo que ustedes hacen. Tuve la posibilidad, la experiencia de acompañarla a Natacha Bianchi a una escuela primaria, a hablar con un quinto grado, con niños y niñas de 11 años, en representación de familiares y amigos de Luciano Arruga, en la escuela que trabaja una amiga, Santo Líquido, que le mando un saludo, nos está escuchando, que ella quiso que invitarlas a ustedes para que cuenten todo el laburo que hacen familiares y amigos. Y con mucho amor, Natacha, con mucha amorosidad, con esa que se necesita para hablar con niñes y para tratar de contar algo tan complejo como lo que fue lo que pasó con Luciano, se acercó y se dio ese espacio, y niños y niñas de 11 años le preguntaron como pudieron, y ella como pudo también les fue contestando, y se fue generando una charla con mucha amorosidad al respecto de un tema tan complejo. Después tuvimos la experiencia de tenerla a Van en un programa, que ahí la cooptamos de afuera porque en verdad estaba tomando mates y nosotros quisimos que esté en el programa, y muy amorosamente también vino. Y no vino a hablar solamente de Luciano, que me imagino que en general debe ser vas en representación de la hermana de Luciano Arruga. Creo que en este caso la tuvimos más como su modo de socióloga. Y en ese rato charlamos mucho al respecto de la cuestión de la niñez, ¿no? De la importancia de la niñez, también de los medios de comunicación y de un montón de otras cosas, pero fundamentalmente de la cuestión de la niñez. Después tuve la suerte de que el año pasado, Mónica venga a ser parte del disco de Pica para Todos Mis Compas, haciendo una participación en un tema. Y ella en esa parte, en ese minuto que tenía, ella quiso resumir en la importancia de la docencia y la importancia de la educación y la importancia de la niñez. Lo remarcó, o sea, en varias de las poquitas frases que tiene su participación, habló de la docencia, habló de la niñez, habló de la escuela y de lo que ello significa. Y hace poquito recordaba, releyendo la nota de Nazareno Robielo al respecto de la jornada del año pasado, una nota que se llama Había que hablar de la niñez o algo así, una nota que fue una nota que salió en La Retaguardia, en la cual da cuenta de esto, ¿no? Del rol de familiares y amigos de Luciano Arruga en no solo hablar de política y pensar en la cuestión de la desaparición forzada o del gatillo fácil o de la represión estatal como una lucha en la que solamente hay que enojarse con los policías y con la justicia y con el Estado, sino que aparte hay que construir algo, una herramienta que nos permita ser más humanos y más humanas. Y creo que es realmente fundamental el rol de la docencia y de la educación, y si no es de la docencia, de quienes están con niños y con niñas en lo cotidiano, con un trabajo de amorosidad muy fuerte, en el que hoy que tanto hablamos de desconstrucción, creo que es el camino que hay que seguir, es el camino que ustedes nos están enseñando, que es el de hablar de la niñez, de la problemática de la niñez, intentar que suceda lo que sucede en el espacio de Luciano Arruga, que se ven niños jugando, niños sonriendo y niños dibujando, que creo que es todo lo que tiene que hacer, todo entre otras cosas lo que tienen que hacer las niñes, y en lo que generalmente está negado, ¿no? Entonces creo que Luciano Arruga no solo es un negro villero que se negó a robar para la policía, sino que además es hoy es educación, es niñez, es infancias libres, es pedagogía, y bueno, eso no solo es Luciano Arruga, sino todas las personas que construyen alrededor de Luciano. Así que agradecerles, no solo desde La Retaguardia y desde nuestro programa, sino como docente, el trabajo que hacen ustedes, que me parece que es magnífico, y que necesitamos los militantes y las militantes empezar a reflexionar sobre esta cuestión mucho más fuerte, y hacer autocrítica de que no solamente hay que hablar del FMI y de Macri, sino de cómo nos relacionamos con los niños y las niñas. Así que gracias por eso, que es un ejemplo hermoso. Bueno, qué bueno, gracias. Gracias porque es importante también para nosotros y para nosotras que se entienda que hablamos de la niñez y de la adolescencia. No existe una niñez. Nos quieren y pretenden instalar una niñez como hegemónica, y a los que nos toca trabajar en barrios o estar en espacios muy cercanos a un barrio excluido, bueno, escuchamos relatos que son muy duros y que no tienen que ver con esa niñez hegemónica que nos intentan instalar e imponer. Aparecen relatos muy duros, muy descarnados, historias que van relatando los niños y las niñas que tienen que ver con las historias de sus padres, de sus madres. Son tiempos en los que yo creo que todo trabajador o trabajadora que está haciendo alguna tarea, ya sea desde una organización social, un lugar institucional, digamos de forma autónoma, todos aquellos que estamos cercanos a la niñez y la adolescencia, tenemos que empezar a revalorizar nuestra tarea, porque estamos acompañando los procesos de niños y niñas que están arrasados, que ven violados sus derechos sistemáticamente, los cuales no pueden pensar o desear más allá de lo que se impone como un deseo, que muchas veces tiene que ver o con el deseo de ser madres muy jovencitas en el caso de las niñas, o con el deseo de tener un fierro para ser el más malo en el barrio. Y esto no tiene que ver con criminalizar los barrios. Esto tiene que ver con poquito a poquito empezar a hablar de una realidad que está presente y que nos duele a cada uno de los que tenemos un pie puesto ahí y que vemos cómo poco a poco se va destruyendo el futuro de una parte importante de nuestros niños y nuestras niñas, que son los pibes y las pibas de los barrios. Nos tiene que encontrar también cada vez más preparados y con mayor responsabilidad. Tenemos que aprender a que cuando nos relacionamos con un niño o con una niña, no podemos hacer un corte abrupto, no podemos estar hoy y mañana no estar. Tenemos que entender que poco a poco ellos van depositando una confianza en esas personas que aparecen en sus vidas, en los barrios, y que a partir de ahí aparecen muchas otras cosas que seguramente son muy dolorosas, pero a las cuales hay que encontrarle una respuesta y una solución, y a veces es muy difícil porque este sistema está preparado para no dar respuestas y soluciones. Es muy difícil todo lo que algunas veces pensamos los que trabajamos con la niñez y con la adolescencia. pero entiendo desde un lugar muy humilde que tenemos que empezar a encontrarnos y tenemos que empezar a salirnos desde de ese lugar adultocéntrico que lo único que hace es poner voz de la voz de la niñez y la adolescencia, pero sin escucharla. O sea, hace hora de que empecemos a escuchar la realidad de los niños y las niñas. Digo, como antes decíamos, nos tiene que atravesar el alma el relato de una mamá, de un papá, de un hermano, de una hermana. Bueno, cuando esos relatos vienen de las voces de criaturas muy pequeñas, mucho más difícil. Pero es en ese momento en el que empezamos a entender también con mayor claridad y nos desesperamos en buscarle los modos para poder encontrar esa forma de organización que nos ubique en el lugar correcto y que nos dé la energía necesaria como enfrentar todo, ¿no? Como, bueno, a partir de esto enfrento todo. Enfrento la problemática del desempleo, enfrento la problemática de la inseguridad, enfrento la problemática de la represión, entendiendo que hay vidas que acompañar y que proteger y que son la vida de personas que están en mayor vulnerabilidad y que aparte de eso viven en la total exclusión. Bueno, está bien que nos relacionen con ese lugar de la vida porque es el lugar en donde nos queremos posicionar. Yo tengo una última pregunta. Obviamente no sabemos cómo agradecerles que hayan estado hoy aquí. La pregunta es ¿por qué mañana una marcha? Porque si bien no es la primera marcha que se realiza en un aniversario por Luciano, la mayor parte de las veces son actividades que tienen como epicentro la plaza del barrio y esta vez nos convocan a marchar. ¿Por qué vamos a marchar mañana? Cuando habíamos encontrado los restos de Luciano. Me parece que en la marcha hay toda una forma de expresión que deja ver la bronca de todos y de todas en ese andar. Quizás en una actividad y estar corriendo entre una mesa a la otra, el escenario, la música, eso no se puede llegar a detectar tanto como en el impacto de mucha gente caminando, cantando, gritando, llevando un cartel o un muñeco que después va a ser prendido fuego. Hay una necesidad de caminar por esa avenida y seguir interpelando a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. No nos representa la Capital Federal, nosotros no queremos ir a gritar a la Plaza de Mayo, por estar ahí no nos van a dar ni la importancia ni las respuestas que necesitamos. Creemos que hay que seguir fortaleciendo todo lo que venimos haciendo en nuestro barrio. Tenemos un espacio social, cultural, que se inauguró después de ser cerrado un destacamento. Hay todavía un largo camino que recorrer y eso requiere de que nuestros vecinos y nuestras vecinas también vayan acompañando ese proceso y que Lomas del Mirador en el partido de La Matanza se convierta por lo menos en un pequeño lugar en donde poco a poco se fue haciendo ese trabajo de hormiga que nos permite a todos poder concientizarnos sobre esta problemática. Son las calles que caminaba Luciano, son las calles que sigue caminando mi familia. Es el barrio 12 de Octubre, es la Plaza Luciano Arruga, es el lugar donde me crié, son los vecinos que crucé mil veces, son las calles que caminé cuando Luciano estuvo desaparecido, esas primeras horas, semanas, es el lugar en donde queremos seguir manifestando toda esta bronca y este dolor que tenemos y es empezar otra vez a partir de esta marcha, ¿no? Volver a empezar un año que se nos que nos planteamos no solo sacar la foto y analizar, sino también sentarnos con cada uno de los que han acompañado esta causa y que seguirán acompañando y que tienen decisiones muy importantes que tomar, para que entre todos podamos encarar un camino en base al respeto a la palabra de la familia, y en base al entendimiento de lo que necesitamos, que es verdad y justicia. Bueno, gracias, Vane, gracias, Moni, gracias, Claudia, también, que la ha estado acompañando aquí. Nos, obviamente, gracias a los dos programas que se dieron sus espacios, porque ya traspasamos el espacio de A Mí No Me Importa, de los viernes de 15, de 17 a 19, y estamos en el espacio de Hora Libre, el programa que hacen aquí Matías Bregante, Rodrigo Ferreiro y Natacha Bianchi, que además son integrantes de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Bueno, nada, mil gracias, y nos vamos a encontrar mañana, donde seremos muchos y muchas, muchas familias, muchas mamás, muchos compañeros y compañeras que quizás no pasaron la problemática, pero que se acercan solidariamente, entendiendo que hay que estar, muchos medios comunitarios, alternativos y populares que vamos a estar haciendo una cobertura especial, muchos y muchas. Y si llueve, igual. Sí, si llueve, igual, hace mucho calor, hizo mucho calor. La verdad que viene bien, casi siempre, todos los años que hacemos estas actividades, hace mucho calor, los familiares la pasan un poquito mal. Así que bueno, este clima viene bien. Por supuesto, si llueve torrencialmente, están cayendo rayos, no vamos a poder hacer la marcha. Pero si es una lluvia que se puede tolerar, estaremos marchando en Lomas del Mirador. Así que vénganse, si quieren con paraguas, yo diría que no, salvo que el paraguas diga alguna consigna especial. Vamos abajo de la lluvia, pongamos el pulmón a disposición de la marcha, gritemos, desahoguemos, descarguemos, porque son años muy difíciles, vendrán tiempos quizás un poquito más complejos, y estos espacios para mí oxigenan, son lugares en donde nos volvemos a encontrar, en donde nos volvemos a abrazar y donde sentimos que no sé qué, pero no, podemos lograr algo. Nos vamos más fortalecidos, sin duda. La verdad que agradecer también, me quiero permitir eso, todos los años cuando llega esta época, el espacio Luciano Arruga empieza a tener un montón de movimientos, gente que entra, que sale, que pinta, que corta madera, que está haciendo un patrullero, una cara gigante. Digo, hay una cantidad de cosas que la verdad es que hasta es para ir y colgarse a mirar todo lo que pasa por el espacio en estos días. Ayer estuvieron pintando las paredes del barrio de Lomas del Mirador, y la verdad es que es esto, que sentimos que salimos a la calle y confiamos en que todo lo que venimos haciendo es algo muy importante para toda la sociedad, y vamos con convicción y ponemos la cara y el nombre de Luciano en las paredes, en los afiches, en los flyers, en las diferentes redes sociales. Digo, es un momento en los que todos colaboran, y nosotros como familiares de Luciano estamos profundamente agradecidos a cada una de esas personas que bueno, que actúa desinteresadamente y que estuvo acompañando. Este año también la participación de las organizaciones sociales estuvo muy bien. La verdad que poco a poco vamos entre todos llegando a una conclusión con relación a cómo acompañarnos para que esta actividad salga bien. Y ahora lo que yo espero es que entendamos eso como una lógica, una forma de acompañar a otros familiares, y que cuando llega, bueno, el aniversario en la vida de otra familia, podamos esas mismas formas que utilizamos en la marcha por Luciano, bueno, reproducirlos con otros familiares. Y y tomar, sí, y lo último, algo que se dijo en esta mesa, es muy importante que haya un grupo acompañando el proceso de los familiares, un grupo que pueda contener, que pueda escuchar, que pueda poner una palabra cuando se hace necesario. Así que, bueno, esa también es una tarea que hay que darse, ¿no? Poder lograr que en cada uno de los territorios los familiares que denuncian la represión puedan tener un amparo, un acompañamiento, personas en las cuales descansar cuando hay que hacer determinada cosa, que es mínima quizás, pero que es mucho en la vida de un familiar. Como, no sé, armar un comunicado y que cueste mucho sentarse y escribir porque es la historia misma. Bueno, ahí es donde un grupo hace la diferencia. En eso es un ejemplo, hay un montón de otras cositas en el día a día que poder trabajar articuladamente con otras personas hacen que la militancia y la lucha de los familiares sea menos difícil. Así que bueno, eso también como mensaje, ¿no? Que poco a poco estas madres, estos hermanos puedan tener espacios organizativos como nosotras lo hemos tenido y que nos sirvió muchísimo y es el motor que nos permite seguir adelante. Y sí, cerrando como en esto de hacer fuertes críticas a las referencias, ¿no? Como se instalan las figuras de seres humanos como referentes. En este caso se hace muy difícil como estar siempre arriba como referente, denunciando, acompañando. Entonces me parece que tratemos de no creer que con las referencias basta, no, porque una Nora se cansa, como se puede cansar la mamá de Luciano, como se puede cansar Vivi, como se puede cansar Claudia, que también son madres con mucha referencia, pero que son madres que están atravesadas por el mismísimo dolor de la muerte de sus hijos o de sus hijas. Así que, bueno, sí, son muy importantes como vos, pero nos necesitan a todos y cada vez más tomando la palabra y hablando de esta problemática. Digo, esa referencia es compartida, esa referencia es entre muchos, esa referencia se construye socialmente. Las queremos mucho y las admiramos más. Gracias por estas 3 horas. Gracias. Y por los 10 años. ¿Anda? ¿Mm? Sí. Anda, sí, claro. Bueno, gracias y te quiero decir algo y con esto lo corto. No hay caso más más visible o menos visible. Todos los casos son iguales, todos son importantes porque todos son seres humanos. Y mañana se va a hacer ver. Todos los casos tienen la misma importancia y mañana lo vamos a decir. Vamos a gritar bien fuerte, justicia para todos. Gracias, Fer. La Retaguardia Radio. La Retaguardia Radio.